You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Y muy buenas y bienvenidos al programa 257 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en la cumbre social del clima. Hoy os traemos un programa de más de 3 horas que hemos grabado en directo desde el centro de medios, desde el espacio de confluencia de la cumbre social del clima aquí en Madrid, en la calle Hortaleza 88. Activistas y colectivos en defensa del clima que se han juntado estas semanas en Madrid en esta lucha global en defensa del clima. Todos menos Greta Thunberg, así que empezamos. Juanfraner Canino, qué lejos estamos del puente de Vallecas hoy. Sí, hoy estamos lejos, cerca en metro, pero lejos andando. Pero estamos encantados de estar aquí hoy. Y lo peor es que hasta aquí no se puede venir en catamarán. No. Puedes venir, eso sí, en un patinete impulsado por una vela, eso no te lo prohíbe nadie. Bien. Bueno, quizá la ordenanza municipal lo prohíba, no lo sabemos. Estamos aquí en plena cumbre social del clima, suena de fondo, y no lo dice la mala Rodríguez, lo digo yo. ¿Quién manda aquí? Buenas tardes, Steph. Es un placer siempre. Muchísimas gracias por haberme, como, no sé, este mensaje que me mandaste esta semana para decirme, oye, ¿tú quieres? Y estaba a punto de, no sé, como un matrimonio o algo, como, sí que quiero, claro. Hacer un programa con vosotros siempre es un placer. Y te lo pregunto a ti, ¿quién manda aquí? No tengo respuesta. Ayer mandaron 500.000 personas en Madrid. Pues lo que nos espera por delante por detrás de este audio que estáis escuchando ahora, por delante para vosotros, es más de 3 horas de audio que hemos grabado aquí en la Cumbre Social del Clima, en el centro de medios del espacio de convergencia que se ha montado aquí. Más de 500 organizaciones se han adherido al llamamiento de los colectivos que impulsaron inicialmente esta Cumbre Social del Clima, que se desarrolla paralelamente a esa cumbre oficial del COP25, que hablan de cosas que luego al final no sabemos si resuelven o no resuelven, o quedan para el 26 y luego para el 27. Lo que nosotros tenemos claro es que por aquí han pasado por estos micrófonos un montón de colectivos, y esas son las voces que nos interesan, no las del COP25. Así que Steph y Juanfran, nos quedamos escuchando todo lo que ha dado de sí esa emisión especial desde la Cumbre Social del Clima. Por supuesto, vamos a escucharlo. Vamos a ello. Vamos. El dinero llegó cuando llegó a conquistador. La riqueza llegó cuando llegó la pobreza. La pobreza llegó, lo llegó a conquistador. Pachamama con your mind and your heart. Pachamama need your help. Pachamama con your mind and your heart. Pachamama need your help. Buenos días, hoy estamos en esta emisión especial desde la Cumbre Social por el Clima en el Centro de Medios que se ha habilitado en el Espacio de Convergencia en el centro de Madrid. A lo largo de las próximas horas vamos a estar emitiendo en directo desde este espacio y irán pasando por estos micrófonos algunas de las personas que se han concentrado estos días en este centro de medios y en general en esta ciudad, en Madrid, para luchar contra la defensa del clima y en esta protesta ambiental que se ha organizado con carácter internacional y que tiene este centro aquí en Madrid. Buenos días, yo soy Juan Carlos, del proyecto radiofónico Barrio Canino de Ágora Sol Radio, y en esta mesa hemos juntado varios proyectos de comunicación alternativa en torno a las radios libres, que vamos a hacer posible esta emisión siempre que podamos sacarla adelante. Así que tengo el gusto de saludar también a otro canino. ¿Qué tal, Juanfran? Buenos días. Aquí estamos, buenos días. Animados para estar dos, tres horitas, lo que nos echan aquí de Radio por el Clima. Y también nos acompaña Steph, del proyecto Suena Radio y de Toma la Tierra. Si alguien puede hablar aquí de medio ambiente, es ella. Buenos días. Pues sí, muy, muy contenta de compartir esta emisión con vosotras y eso, a hablar de clima y de cambio climático, de mundo rural vivo y de luchas por una vida digna. Y también tenemos a otros compañeros de proyectos de Radio Libre incipientes aquí en Madrid, del proyecto radiofónico experimental de Vecinos de Usera, a Guillermo, de Radio La Chipén. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar aquí. Espero que podamos hacer un programa pues interesante y que todos los que estén escuchando pues aprendan algo. Gracias. Como decimos, en directo desde el Centro de Medios del Espacio de Convergencia, situado aquí en el centro de Madrid, pedimos perdón por adelantado por todas las cosas raras que puedan pasar en esta emisión. Estamos en un estudio improvisado, un poco aquí de guerrilla, no es un estudio radiofónico. Los invitados que van a ir pasando por aquí también van a ser improvisados un poco dependiendo de la actividad que hay organizada hoy en este espacio. Y que además ocurre en paralelo con el lanzamiento de la cumbre social como tal, de los eventos como tal, que empiezan justamente ahora mismo, en estos 10 minutos que llevamos conectando esta emisión, pero empiezan en otro espacio paralelo a este, en la Universidad Complutense de Madrid. Así que bueno, dentro del caos intentaremos poner orden, contaros lo que ha pasado estos días atrás en Madrid y lo que va a pasar próximamente. Dicho esto, yo creo, Steph, que hay que empezar escuchando la voz de una persona que no va a poder, cuya voz no se va a poder escuchar en esta cumbre. Pero gracias a esta magia de la radio podemos volver a traer esa voz de esta persona que debería estar hoy aquí con nosotros y haber estado aquí en Madrid en 2019, pero no va a ser posible. Sí, sí, totalmente. Es que un poco así, ¿no? Nuestra emisión de hoy es un poco también un homenaje al trabajo de esa mujer, Belta Cáceres. Y queríamos empezar a introducir esta mañana con un discurso que hizo al recibir el premio Goldman en 2015. Un premio que recibió por su defensa del territorio lenca. Por su lucha en contra de las multinacionales que acaparan los recursos de los territorios indígenas y que llenan estas comunidades de violencia, de lo más triste, pero también quería decir de lo más valioso, porque también que claramente han aprendido de la lucha, que han tenido que luchar, y ahí también es celebrar la lucha a través de este discurso, es celebrar la lucha de estos pueblos que no son víctimas, sino actores de un cambio social y climático. Entonces la vamos a escuchar ahora. Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba Berta Cáceres hablando un poco de estas cosas que nos ponen un poco los pelos de punta. Estamos, como decimos, en este centro de medios de la Cumbre Social por el Clima aquí en Madrid. Vamos a hacer un poco una revisión de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha llegado esta cumbre hasta aquí. Tenemos que volver hacia atrás, hasta el 30 de octubre de este año 2019, el día en el que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, comunicó la renuncia de Chile a organizar la cumbre del clima de COP25 que estaba prevista para celebrarse estos días allí en Santiago, en este mes de diciembre, dentro de aquellas protestas sociales que han dado la vuelta al mundo y que, bueno, pues ellos mismos tuvieron que echar atrás esta cumbre que se iba a organizar allí. Al día siguiente de haber anunciado esto, el mismo Sebastián Piñera indicó que el día anterior, ¿no?, que había renunciado a organizar esto y había hablado con Pedro Sánchez para que esta cumbre se trasladase a Madrid. Recordamos también que Chile fue el impulsor en este mes de septiembre de 2019 de la Alianza de la Ambición Climática, así es como se llamó, en la que se comprometió en París y junto a otras 70 naciones con unos potentes planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues desde ese momento se empezó a organizar una cumbre social aquí en Madrid, una cumbre social que ya se estaba organizando durante un montón de meses en Chile y que aún así ha tenido lugar, se ha celebrado igualmente en Chile. Nuestros compañeros chilenos siguen estando paralelamente haciendo las movilizaciones desde allí estos días y se montó esta cumbre social aquí en Madrid con un llamamiento a esta cumbre social por el clima, desde la que se ha denunciado que estas decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera al cancelar esta celebración de la COP25 en Chile ha supuesto, bueno, pues ignorar a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina, que llevaban un trabajo previo de meses. Y por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez, a la hora de acoger este evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no hemos sido consultados, ni mucho menos, y además hemos tenido que organizar esto en un marco temporal prácticamente inasumible para garantizar una participación y una contestación social adecuadas, que además son necesarias en una cumbre de este tipo, ¿no? Por otra parte, además, los medios, los movimientos sociales locales, entre los que nosotros también formamos parte, somos conscientes de, además del claro eurocentrismo que ha implicado la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo, pero hemos aceptado el reto de articular estas protestas, estas críticas contra las políticas, con una enorme responsabilidad que sentimos como ciudadanos y como activistas y como agentes sociales que somos. Lo hacemos además desde la rabia y la impotencia ante las injusticias y las atrocidades que se han cometido contra el pueblo chileno, desde la solidaridad y apoyo frente a la decisión de continuar con la celebración de la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre Social por la Acción Climática en Chile. Nosotros planteamos esta Cumbre Social aquí en Madrid, apoyando totalmente todo el trabajo de las organizaciones chilenas que, aún así, como decimos, han seguido adelante con todos sus planes de protesta contra una cumbre que ya no se va a celebrar allí. Y bueno, pues vamos a seguir un poco, ya que os hemos contado un poco cómo ha llegado esto hasta aquí, vamos a contaros también que esa cumbre del clima COP25 se está celebrando en Madrid desde el 2 hasta el 13 de diciembre. Vamos a daros algunos detalles más sobre esta cumbre oficial de la que estamos hablando. Realmente es el foro político más importante a nivel internacional para hacer frente a la ya declarada oficialmente emergencia climática, de la que llevamos hablando nosotros muchos años, pero ahora ya por fin es oficial a nivel político, y que supone una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el planeta Tierra, probablemente una amenaza nunca visto anteriormente. Está previsto que unos 50 jefes de Estado o de Gobierno y de representantes de los principales organismos internacionales acudan a Madrid a esta cumbre del clima, con el objetivo, o al menos así lo declaran ellos, de sentar las bases para una nueva fase de acción climática. No van a ser los únicos, porque esta cumbre oficial del clima congrega estos días en Madrid a más de 29.000 personas. Entre ellas han venido 1.500 periodistas, muchos de ellos internacionales, de 196 países diferentes, para tratar de impulsar una acción mundial contra esta emergencia climática y para implantar a partir del 2020 lo que se conoce como el Acuerdo de París. En el aspecto técnico de la cumbre, para que sepamos realmente de qué está intentando hablar esta gente, las negociaciones se están intentando centrar en implementar el único aspecto que queda sin acordar para la operatividad plena del Acuerdo de París, y esto es el artículo número 6, es solamente ese punto, pero que es el punto gordo, ¿no? Referido a la regulación de los mercados de carbono, quién compra, quién vende esos bonos de carbono y quién emite y quién deja de emitir su CO2. Ese es el único punto, pero como vemos es el punto absolutamente clave, las emisiones de CO2 a la atmósfera. El foco de esta cita también ha puesto un poco importancia en que los países firmantes anuncien una voluntad manifiesta de aumentar esa ambición climática, incrementando sus contribuciones nacionales en reducción de CO2, y que eso deberían expresarlo formalmente a nivel político y gubernamental a lo largo del año 2020. Y además sería un poco ese inicio de la agenda también institucional que se está promoviendo a nivel internacional, de la Agenda 2030. Como decíamos, paralelamente a esta cumbre, a esta cumbre oficial de la que estamos hablando, ha habido centenares de organizaciones sociales de toda índole que se han sumado, que nos hemos sumado a un llamamiento promovido por la Cumbre Social del Clima, que es esa en la que nos encontramos nosotros y la de los agentes sociales, que está promovida por un montón de organizaciones. Vamos a citar algunas, como por ejemplo 2020 We Rise Up, Sociedad Civil por la Acción Climática, la Cumbre de los Pueblos, Minga Indígena, Juventud por el Clima y Fridays for Future, Extinction Rebellion, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Ataque España, Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, la CGT, el Observatorio del Deute a la Globalización, WeMove y bueno, hasta más de 500 organizaciones de todo el planeta que han participado en la convocatoria, en este llamamiento, y que luego se han sumado y se han adherido a este manifiesto. La Cumbre Social por el Clima, en la que estamos ahora mismo emitiendo, organiza todos estos días cientos de actividades en Madrid. Hoy, justamente ahora, comienzan un montón de charlas, debates y ciclos de conferencias. Los actos más significativos, algunos de ellos ya han tenido lugar. Ayer, 6 de diciembre, tuvo lugar la gran manifestación marcha que recorrió la ciudad de Madrid, en la que se ha cifrado en 500.000 personas que marcharon desde Atocha a nuevos ministerios. Luego vamos a recuperar audios que grabamos ayer directamente en esta manifestación. Se colapsó el centro de la ciudad. También ha habido, como decimos, todo este ciclo de charlas que dan comienzo hoy y que van a extenderse hasta el día 12 de diciembre y que van a tener lugar en el espacio multiusos de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de la Moncloa. Esto está en la calle Profesor Aranguren, sin número, 28040 Madrid, para los que lo tengáis que buscar en los mapas. Y estamos hablando de tantas charlas que es muy difícil reseñarlas aquí, así que os remitimos a la web cumbresocialclima.net. Ahí hay un apartado que pone programa y ahí tenéis todo el detalle de lo que va a tener lugar en los próximos días, en un programa que está bastante cerrado, pero que seguramente pueda tener por ahí algún cambio más. Por último, antes de cerrar esta introducción y para sentar un poco las bases de muchas de las cosas que se van a decir aquí, hemos seleccionado también dos puntos del llamamiento que extendía esta Cumbre Social del Clima, a la que nos hemos adherido, como decimos, más de 500 personas, más de 500 organizaciones, y vamos a leer un par de párrafos que hablan un poco de esta base también social y política que está detrás de estas reivindicaciones en defensa del clima. Y algo parecido a esto, ¿no? Dice, es necesario que desenmascaremos la hipocresía de gobiernos que llevan décadas fracasando en estas negociaciones climáticas, igual que estamos ocurriendo ahora mismo en Madrid, al tiempo que se están blindando tratados comerciales y de inversiones como herramientas de dominación del capital, dirigidos a perpetuar el desequilibrio de poder que permiten el lujo de unas pocas personas a costa del sufrimiento de la mayoría, acaparando, privatizando y financiarizando cada vez mayores esferas de la vida. Estos mismos gobiernos alimentan la industria fósil con subsidios millonarios y protegen y rescatan bancos fósiles que se lucran con la crisis climática y la devastación ambiental y social. Empezamos. Decrece, decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Decrece, decrece, que el planeta perece. Podríamos viajar menos. ¿A ti qué te parece? Tanto bajo coste, oferta de fin de semana. Lo petamos de CO2 de Madrid hasta puta cana. Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento. Está todo el territorio alicatado de cemento. No contéis con nosotros para el próximo embarque. Y este veranito de novelas en el parque. Y este veranito de novelas en el parque. Decrece, decrece, que el planeta perece. Come solo lo que por aquí cerquita crece. Fresas en diciembre, cómprate una mermelada. No es que es un producto fuera de su temporada. Pollos de la China, chirimoyas israelitas. Cultívalo cerquita, aunque seas urbanita. Montate un grupo consumo, búscalos agricultor. Que no le eche pesticidas a su pequeña producción. Poco a poco iré notando las ventajas a raudales de poder por fin quitarse de los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales. Decrece, decrece, que el planeta perece. Decrece, decrece, que el planeta perece. Decrece, decrece, que el planeta perece. Ecologistas en acción, comemos para vivir mejor. Y aguantando el tirón. Es difícil contar todo lo que está pasando estos días en Madrid y además estaba, como decíamos, esta cumbre social ha sido preparada también con mucho atropello, igual que esta propia emisión de radio ha sido preparada en muy pocas horas. Pero por empezar de alguna manera tenemos que empezar por el principio Y yo creo que de las primeras cosas que ha ocurrido estos días aquí ha sido la presentación de Minga Indígena. Estos días se ha celebrado varias cosas relacionadas con las organizaciones sociales chilenas que, bueno, se han acercado hasta Madrid. Muchas de ellas estaban trabajando para hacer este trabajo allí en su territorio, si la cumbre tenía allí lugar. Y finalmente, bueno, pues esa cumbre de los pueblos y la sociedad civil por la acción climática o la propia Minga Indígena han estado muy presentes aquí en Madrid. Junto a la rueda de prensa de presentación de la Cumbre Social del Clima, también tuvo lugar una rueda de prensa y una serie de actos presentando qué es todo esto de Minga Indígena, quiénes son y por qué están aquí. Vamos a escuchar a Juan Antonio Correa, él es un mapuche, habla de la visibilización de las poblaciones originarias. Y bueno, pues él además ha sido uno de los portavoces y nos explica un poco por qué el pueblo indígena no está representado en la cumbre oficial del COP25 y qué significa esto de Minga Indígena, que sí que están presentes aquí en la cumbre social. Vamos a escuchar a Juan Antonio Correa. Bueno, vamos a Mari Mari con Pupeñi con Pulamien, Incheta Juan Antonio Correa Calfín Piñentati. Buenas tardes y bueno a todos los hermanos y hermanas. Yo soy Juan Antonio Correa Calfín, soy mapuche del sur de Chile, soy lafkenche, los mapuches que vivimos en torno al mar. Esto es el inicio de la Minga Indígena COP25, es un espacio de encuentro desde los propios pueblos originarios para poder entregar una voz y compartir en torno a la COP25. Por tantos años, en todo este proceso, los pueblos indígenas han sido invisibilizados. Las normas internacionales de derechos humanos no han sido respetadas en el proceso de la negociación climática y muchas de las propuestas que los gobiernos están entregando para el Fondo Verde involucran las tierras, territorios y recursos de los pueblos y naciones indígenas. Por lo tanto, todos estos pueblos y naciones indígenas en sus lugares de origen debieran ser consultados libre, previa, informadamente, como dice la norma, pero esto en la práctica no sucede y por tanto ahí se están burlando normas importantes del derecho internacional y de protección a las formas tradicionales de vida de nuestro pueblo originario. Por eso es tan importante este esfuerzo, porque las personas que participan en Minga Indígena COP25 son líderes tradicionales de pueblos que históricamente han resistido al colonialismo y al extractivismo y al capitalismo, por ende. Y lógicamente no están en las delegaciones presidenciales, no están en los grupos de trabajo. Son grupos históricamente excluidos y discriminados, y muchos de ellos también sufren la violencia institucional y muchos de ellos están en peligro de desaparecer, como es la Nación Sápara en Ecuador, y que sufren el genocidio institucional desde los gobiernos. Entonces, este es un esfuerzo de muchos colectivos, de muchos movimientos sociales, para que ellos puedan llegar aquí y puedan tener espacios de conversación y de compartir con la sociedad civil, y también tienen un trabajo dentro de los espacios formales de la discusión, dentro del espacio azul de la COP y en el espacio verde. Y estamos muy agradecidos de todos ustedes y de todos que hacen posible que podamos compartir y estrechar la mirada en este día. Vamos a comenzar con la presentación de un video, es una campaña con la cual se hace posible todo la participación de los líderes y lideresas tradicionales. Muchas gracias. Ahí estaba Juan Antonio Correa en esta presentación de Minga Indígena. Dentro de Minga Indígena han participado varias portavoces, además todas mujeres de distintas poblaciones originarias americanas. No vamos a poder escuchar a todas, serían muchas y sería muy largo. Tenéis la rueda de prensa completa dentro del canal de YouTube de la Cumbre Social por el Clima, pero vamos a escuchar concretamente a Abigail Gualinga. Ella es la portavoz de la Nación Sarayaku. Y bueno, ellas están en Ecuador. Vamos a escuchar su presentación en la rueda de prensa de Minga Indígena. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Abigail Gualinga. Soy parte del Consejo de Gobierno de Sarayacu, representación de jóvenes, y recibo un cordial saludo a nombre de mi pueblo. Agradecer a la oportunidad que nos ha dado aquí Calfin y a todas las organizaciones que han hecho posible que este evento Minga Indígena COP25 se haga posible, y agradecer también aquí a los que nos han recibido, a todos los voluntarios, a todas las personas que están en sus comisiones por habernos recibido. Entonces, igual muy feliz de compartir con hermanas de otros pueblos y nacionalidades que están aquí presentes para contar sus experiencias, porque creo que todos, aunque estemos en diferentes lugares, tenemos la misma visión y el mismo objetivo para poder llegar a solucionar todo esto que estamos sufriendo todos nosotros sobre este calentamiento global. De igual manera, hacer una invitación a todos a que nos ayuden para que los pueblos originarios seamos escuchados, ya que tal vez no nos dan todos los espacios posibles, porque sabemos que en la COP25 están en representación del Ecuador el presidente ecuatoriano, dando sus discursos de que en Ecuador está todo bonito, que cuida la naturaleza, cuando en realidad no es así. Y creo que los que estamos viviendo en territorio, los que somos de pueblos originarios, los que sí estamos conservando la madre tierra, no somos escuchados, no nos dan ese espacio. Nos dan un espacio mínimo que toca estar rogando para poder hablar, y sí dan un espacio fácilmente a personas que ni siquiera están en un pueblo o no viven en un territorio teniendo una conexión. Entonces agradezco a todos ustedes y espero que esta semana sea de mucho fruto, y creo que todos estamos con esperanza de que vamos a lograr un cambio para el mundo. Gracias. Abigail Gualinga nos cuenta también cómo es la negociación y las relaciones que mantiene la nación Sarayacu con el gobierno de Ecuador. Escuchamos. Nosotros, como pueblo de Sarayacu, hace un año y medio hemos entregado al Estado ecuatoriano una declaratoria de que a los pueblos, a los territorios de los pueblos originarios, se ha declarado como ser vivo sujeto de derecho. Como explicaba nuestra compañera Gloria, ya que en la Constitución nos dicen que la parte de arriba, donde estamos viviendo, es de nosotros, pero lo que está abajo en el subsuelo es del Estado ecuatoriano, y cuando ellos quieran pueden ir a explotar. Entonces no nos garantiza de nada a nosotros estar viviendo ahí, proteger y sentirnos que estamos protegidos por el Estado ecuatoriano. Entonces hemos hecho una invitación a todos los pueblos que se sumen a esta propuesta para que nuestros territorios sean declarados como un ser vivo sujeto de derecho. Está abierto. Bueno, ahora como somos un pueblo, somos quichuas, pero ahora ya se ha expandido esta propuesta a la nacionalidad quichua. Y estamos esperando que todos se sumen para así de esta manera hacer una propuesta general y que si es posible todo el planeta Tierra sea declarado como ser vivo para no seguir explotando, matando a nuestra Tierra, porque somos uno solo, como decía, es una conexión, todos estamos conectados, todo es vivo, un árbol, una planta. Entonces si matan a una cosa, nos están matando a todos. Entonces yo creo que esta invitación es una conexión, que se sumen, que nos sumemos todos, y estamos esperando abierto para ver cuándo nos toman en cuenta esta propuesta y cuándo será declarado los territorios de pueblos indígenas como ser vivo. Ahí estaba Abigail Gualinga, como decimos, de la Nación Sarayacu en Ecuador, y vamos ahora a escuchar a Josefina Lemba, que es del pueblo quichua en Mojandita, Otavalo, Ecuador también. Yupaychane, ñukaka pueblo quichua Otavalo, manda mikane Ecuador mamayakta manda, ñuka shutika kan Josefina Lema. Agradeciendo mucho acá la organización de Minga Indígena y especialmente hermano Calfin, y también agradeciendo a ustedes que están recibiendo para nosotros compartir nuestros conocimientos. Nuestro trabajo de como mama sabia, mama yacha, mama líder, que hemos resistido mucho tiempo queriendo acabar el otro espacio de empresas transnacionales con su estado de que se hacen muchas leyes para eliminar nuestras semillas, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, nuestros sitios sagrados, todo eso. Nosotros como mamás hemos cuidado mucho, hemos resistido mucho, porque nosotros somos curadora, nosotros somos jambi para nuestros pueblos. Por eso nosotros hemos preocupado, y cuando no hay semilla, cuando no hay conocimiento, no hay vida, porque no hay salud. Porque nosotros también somos un instrumento de alternativo para nuestros pueblos con nuestra sabiduría. Por eso nosotros seguimos resistiendo, guardando nuestra semilla, guardando nuestros conocimientos, guardando nuestros espacios propios, guardando nuestra madre naturaleza. Y dentro de esa nuestra madre naturaleza, y uno de nuestras madre naturaleza, sí, perdería, no tenemos nuestras vidas. Eso no significa solo para pueblos indígenas, porque para todos es importante, es cuatro elementos: madre tierra, padre sol, padre aire, madre agua. Con esos cuatro elementos tenemos vida, todos los pueblos. Si es que faltaría uno de ellos, no tenemos nuestras vidas, nuestra salud, nada. Por eso es importante, nosotros tenemos que seguir resistiendo. Por eso venimos, nuestro trabajo, nuestro objetivo es para participar, para estar aquí presente con ese conocimiento, para nosotros también de ser acá este evento COP25 que está realizando. Gracias por la organización que está aquí haciendo tanto esfuerzo para traer uno por país, más que dos por países, que está haciendo para nosotros y hacer conocer. Con eso nosotros nos vamos a seguir adelante, todos los pueblos. Gracias. Finalema, en nombre del pueblo quichua, que hoy en día mantiene un pulso con el gobierno de Ecuador debido al petróleo, el oro negro. El petróleo es propiedad, como están en sus suelos, propiedad del gobierno ecuatoriano. El suelo es propiedad del pueblo quichua, así que ahí tenemos un pulso de intereses, porque aunque todos sabemos, en la mayoría de los países el petróleo y todo lo que hay en el subsuelo pertenece al Estado, pero el flujo de dinero al final no se reparte justamente. Y para terminar esta ronda vamos a escuchar a Gloria Ushigua, del pueblo Sapara, también en Ecuador. Y bueno, gracias. Y mi nombre es Gloria Ushigua, yo soy Asociación de Mujeres Sapara. La invitación al joven Galfín, muchas gracias por estar aquí. Y COP25 de la Minga. Bueno, pueblo Sapara, somos poquito. El territorio somos 400.000 hectáreas. Tenemos dentro de territorio, tenemos petróleo bajo. Y eso es nuestra lucha, que tenemos como tres bloques, 79-83, eso es nuestro problema que tenemos nosotros como pueblo Sapara. Y como somos poco, bueno, lo que nosotros sí luchamos, gracias por mis amigos de diferentes países que me apoyan. Aunque somos poco, tenemos amigos y algunas cosas ganamos. También ganamos todavía el petróleo no está explotado, está bajo tierra. Queremos que quede ahí. Esa es mi lucha a mi pueblo. Y también tenemos un problema muy grave con el Estado. El Estado siempre, lo que dicen los pueblos indígenas, no tenemos derecho. Como indígena tenemos en semita que vivimos, y bajo tierra es del Estado. Y recién nomás lo que había ese paro, gran paro que pasó, yo estuve ahí, aunque sin comer estamos ahí parados. Tres mujeres, como no somos mucho, participamos ocho nomás. Ahí para mí era una cosa, no era paro, era guerra. Yo nunca he visto que mataban así frente. Yo veo feísimo. Y al último día comenzamos a llorar nosotros. Ahora ya vamos a morir, ¿no? Como indígena. No teníamos nada, fuerza. Era duro. Bueno, os habréis dado cuenta, quienes os estáis escuchando, que cuando antes hemos dicho que el pueblo quichua estaba en un conflicto con el gobierno de Ecuador por el petróleo en su suelo, nos referíamos al pueblo Sapara, que es de lo que nos hablaba Gloria Uchigua. Profundo duerme, mirando al techo, al regalo que fue un mandala de plumas que evitan los sueños malos. En él giran fotos tuyas, disfrutan todo el verano, libros de derviches suman. El silencio no es alerta, días de fuerte tormenta y el río que cruza el patio. Corazón fuera de venta, lo estremece el calorazo. Qué feliz, no siento losa y a mí los respiras mientras ya los pies la perra goza y tumba se despereza y nada quiebra. Nada está herido, todo vive dentro casa, peces, pájaros y hormigas, y hasta el cactus de la casa ha sido siempre uno más, y por más que miro y miro me parece puro y limpio. Sin herida está el lío, o son heridas pequeñas que me cuesta a mí entender. ¿Y qué tal? Difícil saber qué hacen hombres y mujeres negándose a conquistar estos plácidos quereres. Vaya coche, vaya casa, ¿cómo se puede pensar en una autocontención? Sobriedad y austeridad con tanta plata, con tanta plata en acción. ¿Cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Cómo se puede pensar en confiar en los sueños si hace tiempo que los sueños dejaron de ser ya nuestros? ¿Y cómo se puede pensar y en poner las flores en alto si las pobres siempre están escondidas en el asfalto? ¿Cómo se puede pensar que es igual bajo que alto? Pues ya ves, si todo sigue un precio por día, ¿cómo se puede pensar en ser uno mismo si nadie hoy reconocería quién se esconde en cada papelón? ¿Y cómo se puede pensar hasta en el comer bien si los transgénicos reinan de la cabeza a los pies? El agua ya es de botella y el animal vive en jaula y los bebés en las jaulas durmiendo sobre carpeta. ¿Cómo se puede pensar en disfrutar de la paz si caen tres cada segundo? Pensar en filósofa sin un sustento seguro. ¿Cómo se puede intentar admirar alguna estrella si su luz no va a llegar con tanta bombilla intensa rompiendo la oscuridad? ¿Cómo se puede pensar en ser feliz algún día si el capital en la brecha no para de provocar más almas insatisfechas? ¿Cómo se puede pensar en pensar y hacer conciencia si es frenético el andar, si no importa el caminar, solo llegar? solo llegar a la meta. Pues ahora os vamos a contar cómo lo pasamos ayer en la Mani, que en realidad así me propuse un poco hablar con la gente e intentar sacar un poco algo distinto de hola, qué tal, cómo estás, qué tal la Mani, intentar así como proyectarnos en lo que podría ser una resistencia creativa, un poco pensar a qué sería, porque estamos, claro, así haciendo una marcha para intentar llamar la atención de los políticos, intentar captar su atención y que vean así la urgencia de la situación, pero en realidad yo pienso que estamos faltando un poco también de creatividad a la hora de, bueno, si me puedo permitir, claro, es que estoy aquí un poco presumiendo, pero me pareció que vale, que está muy bien enseñar que somos muchos pensando un poco en el mismo camino, pero que también tendríamos que quizás proponer cosas. Que esto no nos vale, pero que nos vale. Entonces me fui en la Mani y preguntando un poco a la gente lo que sería un mundo postcapitalista. Pero antes, como estábamos en esta también este trabajo, esta escucha al pueblo mapuche, al final del recorrido, cuando ya me iba de la manifestación, conocí a Mariela. Y me habló concretamente, me vino a ver directamente, tenía el micro enchufada y ella me propuso entrevistarla para hablar de lo que está pasando en su comunidad del pueblo mapuche en Argentina, en la Patagonia. ¿Vienes de la Patagonia? Me has dicho, ¿cómo te llamas? Mariela, sí, soy de una comunidad mapuche de la Patagonia argentina, porque el pueblo mapuche es uno solo. Somos preexistentes a los estados chileno y argentino, o sea que significa que estamos en ambos países hoy. Estamos denunciando el avance minero en la provincia de Chubut y por ende la construcción de distintas de represas en este territorio, ¿sí? En la comunidad mapuche Pilamahuiza nuestra comunidad estaría quedando a unos 70 metros bajo el agua. Esto es para garantizarle la cantidad de agua y energía a estas empresas extractivistas. ¿Cómo se llaman estas empresas? Operan varias empresas mineras. Una de ellas es lo que era antes Meridian Gold, hoy tiene otro nombre. Pero bueno, en este momento se está tratando de avanzar porque no tienen el permiso social que necesitan, pero sí tienen el permiso por parte del gobierno de turno. Entonces, en este momento en la provincia de Chubut, ayer, por ejemplo, se estaba votando, los diputados votaron a favor de dejar operar a las empresas para hacer un sentido de zonificación, lo que significa que pueden entrar a los campos, a las comunidades y empezar a trabajar como quieren. Vale, sin vuestro consentimiento y por la fuerza, imagino también. Exacto, exacto. Así que bueno, esto... ¿Cuánta gente estáis en las comunidades así? ¿Muchísimas? Somos muchísimas comunidades en ambos países, tanto en Chile como en Argentina. Del lado argentino estamos hablando de unas comunidades mapuches, únicamente más de 100 comunidades. Somos en Argentina 36 pueblos originarios, 36 naciones no reconocidas por el Estado argentino. Muy bien. Estamos llamando e invitando a un campamento que vamos a hacer en Pilamahuiza del 7 a 10 de febrero de 2020. Por el cambio climático, ¿sí? Es un campamento climático, por el cambio climático. Así que estamos invitando a que, bueno, se comuniquen con nosotros. Esto lo estamos organizando desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, esto, que se sepa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues a lo largo de la Mani conocí y encontré a varias personas viniendo de Chile y todas tenían algo que contarme. Todas tenían ganas así de compartir lo que está pasando, la situación tremenda que están viviendo desde lo lejos también, porque conocí a dos personas exiliadas. La primera, una persona que vamos a escuchar ahora, que vive en Holanda y que tenía una fuerza y se notaba así como unas ganas de gritar. Oye, ¿viste el nuevo decreto que se llama? Ah, entiendo. ¿Vives aquí en Madrid o has venido de Chile? Vivo en Holanda, soy chilena, refugiada política, y no podía dejar de estar en esta marcha, porque no se trata solamente del CO2, que es lo que está destrozando el mundo, pero en Chile se están utilizando gases que no se sabe cuáles son. Entonces es muy raro que estén haciendo en España este encuentro que se iba a hacer en Chile, y además en Chile se mata, se viola. No tenemos el agua porque el agua nos la robaron. O sea que Pinochet es lo mismo que Piñera. Lo que dicen, que en realidad así ha empezado un poco toda la movilización también, porque después de una sequía muy fuerte, que ya se dieron cuenta la gente, ¿no?, de que con las represas se estaban robando el agua a las comunidades en sus territorios y que se utilizaban para unas pocas empresas multinacionales. Sí, bueno, toda la empresa frutera está encargada de robar el agua, los paltos, todos los paltos, la gente no tiene agua más que media hora al día, a la semana, y esa agua se la roban los empresarios. ¿Y se sabe para cultivar qué? Sobre todo abocados, los aguacates. Sí. Sí, es que se dice abocados como nosotras en Francia. Sí, en Holanda se dice abocado. Pero yo sí le refugié, en la Holanda. ¿Desde hace cuánto tiempo vives allí? 40 años. Pero Chile lo llevo en el alma. Chile, soy chilena. ¿Cómo te llamas? Loreto Corbalán. Y vivo en Holanda. ¡Viva Chile, mierda! No te rindas, Chile, jamás. No te rindas. Podemos así mandar ahí como un mensaje esperanzador, tú piensas a Chile, diciendo que poco van a tener que resistir porque este capitalismo se va a acabar. Yo espero que el capitalismo se acabe, no sé si el capitalismo se va a acabar, porque no les conviene. La gente como tú o como yo, queremos estar tranquilos, queremos vivir tranquilos, queremos tiempo para nuestros hijos, queremos ser felices. No queremos que la policía es para cuidar, la policía no es para matar. En Chile la policía mata y viola, atropella, es horrible. Tú ahí como si estamos, si soñamos, porque también soñar es resistir. Si soñamos, ¿qué medidas tú pondrías al postcapitalismo? La primera medida, como dijo Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. Y esa no es una medida, es una necesidad humana, el derecho de vivir en paz. Muy bien, qué bien, muchas gracias. como en dictadura, en Chile se... Pues la verdad es que con un testimonio así a esta altura, me quedaba con ganas de seguir hablando con gente de Chile, y vi justo a Rita. Rita estaba, ¿cómo podríamos decir?, rodeada de jóvenes así gritando, y ella, pues no sé, de otra generación, totalmente congeniando con los jóvenes que estaban gritando, y me acerqué porque tenía muchas ganas también que me cuente su vida. Nos viola, ni nos viola, ni nadie nos hace nada. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Es que no acabo de llegar, no, entonces mata, no me sé viola, mucho. La ni nadie hace nada. ¿Y cómo? ¿Y cómo es la weá? No mata ni los viola, ni nadie hace nada. España, entiende, en Chile mata gente. España, entiende, en Chile mata gente. España, entiende, en Chile mata gente. España, entiende, en Chile mata gente. Que estamos en el bloque chileno, podemos decir, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rita. Pues Rita, bueno, estoy aquí manifestándome, ¿verdad? Aportando quizás un granito de arena en esta manifestación, pues a preocuparnos por nuestra tierra en general, ¿verdad? Y bueno, habiendo tantos problemas en Chile, no solamente políticos y económicos, pero también medioambientales, y todos por dinero, ¿verdad? Que es hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que cambiar en nuestro país, así como en el mundo entero, pero como se dice, en Chile está despertando, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de que algo tenemos que hacer y no mirar para el lado, aunque mucha gente pareciera que no está con esta lucha, pero creo que tenemos que salir a las calles a manifestarnos por lo que está sucediendo actualmente, porque no puede ser de que un país con tanta agua, ¿verdad?, de nuestras montañas, y que de repente no, que los ríos se estén secando. Y se ha mostrado y he visto, ¿verdad?, de cómo las compañías con dinero usufructúan de este... de lo que nos está dando la tierra, y no los pueden utilizar la gente, porque hay un grupo, ¿verdad?, que se adueña de todo, y todo es por dinero, es lo más triste, ¿ya? Y bueno, y el pueblo sufre por eso, porque no tiene agua. Hay ríos muy importantes que actualmente en Chile han casi desaparecido, pero producto de no que no haya agua, sino que un grupo de gente pues lo va utilizando a su beneficio y sin importarle el resto. Claro, y tú, por ejemplo, viviendo desde España, ¿qué noticias, hay noticias que te están llegando de Chile ahora? A ver, mira, sinceramente, todo lo que me entero es a través de internet, de las redes sociales, porque aquí realmente en los noticieros es muy poca la información, es casi nula. Yo, por ser chilena, trato de indagar y ver qué es lo que está sucediendo, pero normalmente la gente que vive aquí no está interiorizada de cuál es realmente el problema. Aquí no se trata de ser de izquierda o de derecha, no nos interesa eso, estamos hartos. Lo que queremos es dignidad para nuestro pueblo, ¿verdad? Que podamos vivir como se vive aquí en España, porque llevo muchos años en España, estoy agradecida a España y veo cómo se vive aquí, el estándar de vida que hay. Pues eso también lo podríamos tener en mi país, pero no se puede por el tipo de gobierno que hemos estado teniendo desde la dictadura. Entonces, pues bueno, Chile ha despertado y bueno, y hay que continuar en esta lucha, porque ya empezamos y no la podemos dejar a medio camino. Claro, pero ¿no piensas que también la cierta riqueza que hemos conseguido aquí en España como en Europa en general se ha hecho a costa de los países de América Latina, de África, y que en realidad esto es como un espejismo que quizás tendríamos que cambiar de modelo? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Somos todos culpables, no es solamente un grupo o el otro. Estamos todos en esto y bueno, ya que nos estamos dando cuenta de los problemas que hay, pues tenemos que ceder todos, no solamente América o África, sino que Europa, en conjunto, trabajar en conjunto para un bienestar mejor para nuestra tierra. ¿Tú has pensado, por ejemplo, que se podría caer el capitalismo? Es que en ese aspecto, a ver, no te quiero contestar porque no estoy, yo te estoy hablando lo que yo veo, mis sentimientos, ¿verdad? Pero ¿no te sientes anticapitalista? Pues sí, en parte sí, porque últimamente todo es a base de dinero, y estamos dejando cosas muy importantes, la parte humanística de nuestro ser. Nos hemos olvidado un poco. Todo se mueve en base a intereses creados, que es el dinero. Y no puede ser, no podemos continuar de esta forma. Si yo tengo, no puedo cerrar mis ojos. Sabiendo que al lado mío hay gente que está sufriendo, o sea que no, tengo que también, ¿verdad?, pues ayudar a cambiar lo que está ocurriendo. ¿Tú piensas que, por ejemplo, si un día imaginamos una sociedad postcapitalista, qué es la primera medida imprescindible que pondrías en marcha? Ay, es que la verdad me estás haciendo unas preguntas que nunca me las he planteado, ¿entiendes? Entonces tendría que empezar a pues ser más solidarios, ¿verdad? Con nuestros seres, con todo el mundo, ¿verdad? Creo que hay que siempre estar pensando no solamente en uno y ser tan individualista, sino que pensar más en conjunto, porque todo se realiza en conjunto, nada lo puedes hacer solo. ¿Y cómo te llamas? No sé si te lo pregunté. Rita. Ah, Rita, es verdad. Muchísimas gracias. No hay de qué. Vamos a parar ahora la retransmisión de estos clips que grabó Steph en la manifestación de ayer. Luego seguiremos con ellos y vamos a hacer un corte para hablar de una situación, porque ya lo decíamos en la introducción, esta cumbre del clima está marcada por el conflicto social que se está viviendo en Chile ahora mismo. Es este conflicto el que hizo que el presidente Piñera se echase atrás en su intención de organizar la COP25 en Chile y se trasladó a España, que es donde se está realizando ahora, pero están unidos, esta cumbre va a permanecer unida seguramente en la memoria con ese conflicto social que se está viviendo en Chile, como decía. Tenemos a Nuria Fuentes, ella es de Chile, aunque llevas, nos has dicho, mucho tiempo viviendo, 20 años viviendo en Alemania, y nos viene a hablar de una, ahora lo explicas tú mejor, una carta sobre la acusación, la recusación al presidente Piñera que se está llevando ahora en el Parlamento de Chile. Bueno, respecto a esta carta, es un documento que hemos traído desde Alemania, en que ya desde Alemania se firmó en algunas ciudades y se envió a Chile y se ingresó a la Cámara de Diputados como una manera de señalarles a ellos que la opinión del extranjero con respecto a la violación de los derechos humanos en Chile es muy firme, porque dentro de los medios en Chile, que en realidad tienen una mordaza, pareciera que estuviéramos completamente aislados. Y la verdad es que hay mucho apoyo y eso lo queremos reflejar y también patentar en una forma muy, muy formal y de puño y letra de las personas, sobre todo en esta cumbre. Por eso les agradezco este espacio, como para poder señalar que existe esta carta y que puedan, no sé, poder implementar una esquina donde la gente pueda venir a firmarla. Muy bien. Aquí has venido desde Alemania. Sí. Vives allí desde hace 20 años. Sí. ¿Cómo ha sido este vivir la revuelta desde la distancia. Sí, yo fíjate que más que decir revuelta, perdona que te lo diga, y estallido social, a mí me ha molestado un poco los términos que se utilizan, porque para mí es manifestarse, es simplemente el ejercicio de un derecho humano establecido en las convenciones y declaraciones universales de derechos humanos, y en este momento que es un derecho, se está vedando en Chile de una manera represiva nunca jamás vista. Y eso es lo que nosotros, como un grupo que trabajamos mucho ahora en Alemania apoyando a nuestros compatriotas, hemos pensado todas las vías de apoyo, y una vía de apoyo es esta legal, o sea, de que en Chile se está llevando una acción legal y que desde el extranjero la apoyemos, que tiene como objetivo final destituir a este presidente ilegítimo. Cuando estaba en las manifestaciones, en la marcha de ayer, había una parte muy importante de testimonios de los chilenos con quienes hablé, uh-huh, que me hablaban que desde Pinochet, en realidad el neoliberalismo se ha acaparado los recursos, y que en realidad la transición no se ha hecho de manera. Cuéntanos un poco más Pasado. Yo estoy hace 20 años en Alemania, soy abogada. Pero sin embargo he viajado siempre a Chile y he conversado con mis compatriotas y con mi familia, ¿no? Y la verdad es que después de que la dictadura se logró con un plebiscito, porque eso fue algo excepcional en el mundo, que se logró derrocar una dictadura por medio de un plebiscito, todos estábamos esperanzados que realmente iba a volver una democracia. Y a los primeros años hubo un poco de confianza porque los conglomerados políticos que fueron elegidos sucesivamente señalaban que se iba a otorgar esa garantía, y hubo una, realmente era una esperanza, era como un dejarse, ¿cómo se puede decir? Como de una vez por todas descansar, porque habíamos estado luchando más de 17, 18 años contra una dictadura. En esa época yo era estudiante de Derecho y estuve en las primeras manifestaciones posteriores, bueno, en 1981, 82, 83, y por eso que de repente, contestando ahora un poco lo que tú me dijiste, preguntaste cómo es ver esto, para mí, cuando en Alemania recibí la primera noticia que había muerto una persona, yo me caí al suelo. Y posteriormente las tres, cuatro primeras personas también, porque entre esos había un niño de 4 años que fue atropellado por una patrulla policial. Y eso incluso a mí me dijo, pero incluso esto es más terrible que lo que pasó en esa época. Ya no se respeta nada. También después cuando entraron a los hospitales con las bombas lacrimógenas, cuando en un piquete, porque eso también quiero hablar del piquete y de la primera línea, en Chile, cuando en un piquete se estaba salvando una vida, no respetaron. Entonces ya es extremo, y es tanto que incluso muchos en Chile que han estado muy callados han reaccionado y han dicho ya esto ya, y ya no tiene un color político, es humanidad, es simplemente humanidad, y eso es también lo que queremos pedirles a ustedes, o sea, no estamos tampoco, aunque sí, derrocando un sistema económico, porque esa es porque ese sistema económico ha sido el sistema macabro, malvado, maquiavélico. Cínico. Son malvados, es de una maldad que uno no puede creer que exista. Y ese sistema neoliberal, en efecto, como tú preguntaste, en ese sistema neoliberal, se instaló en Chile como un experimento. En los años de la, incluso yo tengo mi propia teoría y me voy a atrever a decirla acá, mi propia teoría es que ya antes de 1970, en la época de la democracia cristiana en Chile, ya se estaba fraguando el poder instalar el neoliberalismo en Chile, y eso es muy necesario decirlo, porque esa democracia cristiana de esa época, que hizo algunas reformas, posteriormente en la dictadura, fue un aliado de la dictadura. Y ahora que creíamos también que era un partido que en el fondo se decía de oposición, ahora, por ejemplo, incluso con esta acción constitucional ha quedado demostrado cuando uno ve cómo votaron respecto a estas acciones en la Cámara, ellos votaron todos en bloque a favor del gobierno. Y ahora estamos en la Cámara de Diputados, estamos pasando con estas acciones al Senado y estamos viendo con horror que van a ponerse en una columna a favor del gobierno y realmente va a ser una masacre si es que no se consigue un apoyo mucho más grande y que ellos vean que no pueden hacer y deshacer, digamos, en este momento. O sea que estáis aquí, además ya nos has dicho, queréis recoger firmas para apoyar esta iniciativa desde el exterior. ¿Solo pueden firmar ciudadanos y ciudadanas de Chile o puede firmar cualquiera que se sume a...? Cualquiera, porque el principio, esta carta, como les dije, surgió de un grupo en Alemania e incluso se hizo en español y en alemán. Y se decía el grupo por ciudades, el grupo de Berlín, el grupo de Frankfurt, pero ahora se adaptó y si les puedo leer un poquitito, dice... Sí, adelante. No, primero, o sea, está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, ¿ya? Y a Pamela Giles, que es una de las pocas diputadas que ha permanecido consecuente y fue la primera que inició esta iniciativa de una acción constitucional. Después hay otra paralela. Y en esta decimos que, respetado señor presidente, respetada señora diputada, quienes firman el presente documento pertenecen a un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Chile y de otras nacionalidades residentes principalmente en ciudades europeas. Y de ahí continúa toda la otra argumentación que cada uno puede ver y firmar si está de acuerdo. ¿En la web podemos encontrar esta carta o una manera de firmar? Hubo una firma virtual en change.org, pero esta es diferente. Esta es una firma en que queremos de puño y letra y que llegue a la Cámara y que ojalá los tapemos con estas cartas, porque esta carta en principio hasta puede ser un documento de prueba. Un documento hasta jurídico en su momento, en que es la voluntad tanto de los chilenos en el extranjero como de los extranjeros que se lleve a juicio a un autor de un delito que es un delito de lesa humanidad. Y de lesa humanidad es un delito establecido en las convenciones y declaraciones internacionales de derechos humanos y cualquiera puede apoyar una iniciativa de estas. Y eso es lo que estamos pidiendo. Por favor, ayuden, tapémoslos con cartas para que ellos vean que la comunidad internacional sabe lo que está sucediendo en Chile y quiere que se le ponga un alto, porque a mí lo que me preocupa en este momento es que se está recrudeciendo la represión con una ley que se dictó hace 2 días, que es una ley que incluso prohíbe, se llama ley ante manifestaciones, y yo me acuerdo en Ucrania hubo, no me acuerdo hace tanto, pero muy similares leyes en que simplemente un derecho, que es un derecho humano, se legisla desde un gobierno y se impide. Y no hay una comunidad internacional que diga, bueno, pero que eso está reñido con las leyes internacionales. Muy bien, pues estamos transmitiendo ahora mismo en directo desde el centro de medios de la Cumbre Social. Estamos en la calle en la calle Hortaleza. Elisa 88. 88. Y aquí está, podemos encontrar aquí a Nuria Fuentes, tiene suscrito. Toda persona que quiera aquí venir a firmar. Bienvenidas. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya. Tú me habías dicho. Sí, que, por supuesto. Solamente quiero una aclaración muy cortita, pero. Sí, adelante. Decía un poco comentar respecto a la carta, para mí desde comentar algunos conceptos, y era que algunos pensaban que este documento ya sería el documento como un legal de una acción para el Congreso chileno. No, es una carta de apoyo a esa acción que ya se está llevando en Chile. El problema es que esa acción incluso sorpresivamente pasó todos los quórum de la Cámara de Diputados, pero ahora está en un momento en que va a pasar a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores los senadores van a actuar como un tribunal. ¿Ya? Y ahí es lo que yo decía, que el problema es que contamos con un partido, el Demócrata Cristiano, que diciéndose que es un partido de oposición, está alineado con el gobierno y posiblemente va a fracasar esta acción. Pero el hecho es simbólico. Es la primera vez que se hace una acción constitucional contra un presidente en Chile. Y la idea es que con el apoyo de la comunidad internacional podemos, por último, este símbolo, digamos, acrecentarlo de tal manera de decir simplemente estamos, la comunidad internacional está, sabe de esta violación de derechos humanos, hay que ponerle alto, y estamos ayudando en ese proceso a Chile. Eso sería. ¿Hay algún otro sitio donde se os pueda contactar una vez pasada esta cumbre social en Madrid, etcétera, donde se pueda ir a firmar, donde se pueda...? O sea, mi idea es que hoy día está la asamblea a las 2, aquí mismo, la asamblea de chilenos, y ahí yo quiero pedirles a cada grupo de las diferentes ciudades y países que tomen una, tengo 10 sets, que tomen un set, lo reproduzcan y vayan en los diferentes países para taparlos, como digo, taparlos con las cartas y las firmas. Tenía una última también pregunta acerca de, porque estás hablando de este partido demócrata que representa la Democracia Cristiana. Sí. Eso es, que se supondría que representaría, tendría que representar la oposición. Sí. Entonces, ¿dónde están los movimientos de izquierda? ¿Cómo puede ser que en Chile se haya quedado la oposición en realidad en tan pequeña...? Claro. Es que el detalle es que los partidos de izquierda en Chile, después de la dictadura, se redujeron mucho porque mataron a muchos, pero además mucha gente tenía mucho miedo de integrarse a la izquierda. Ahora, yo les digo, yo no soy de izquierda, no soy de derecha, soy humanista, ¿ya? Y en Chile ahora son millones, millones en la calle, y de parte de la derecha o del gobierno dicen son todos comunistas. O sea, quiere decir que en un momento dado de, no sé, pues 100 comunistas pasaron a ser 3, 4, 5 millones que están en la calle de comunistas. Es absurdo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que simplemente lo que la gente despertó, por eso se dice Chile despertó, y está viendo que hay una injusticia social tan grande que está pidiendo demandas de simplemente justicia, de una justicia mejor claro. Y bueno, y la idea es que este partido Demócrata Cristiano, que siempre ha dicho que está con el pueblo, todos estos años ha demostrado todo lo contrario. Está apoyando un sistema neoliberal, y en este momento en que ellos son claves dentro del Senado para que prospere la acusación constitucional y se le pueda hacer responsable política, criminal y civilmente a este asesino, porque Piñera es un asesino, y que me maten, pero es un asesino. Lamentablemente, con ese partido demócrata amarillo, porque son unos amarillos, no se va a conseguir, pero lo que digo es un símbolo. Pero tú piensas que hay como una generación, como que hay detrás como gente que podría emerger, salir así adelante con una nueva propuesta desde el mundo político, o se tiene que hacer desde la calle, se tiene que reconstruir un movimiento desde social que dé paso a una nueva era en Chile. Absolutamente, porque la idea es que ahora surgió como reivindicaciones sociales, pero ahora incluso se está luchando contra el neoliberalismo en Chile, y se está tratando de que incluso está, muchos en Chile dicen, hey, lo estamos haciendo por el mundo, no solo por nosotros, queremos derrotar el neoliberalismo que empezó en Chile como un experimento con Milton Friedman y los Chicago Boys. Entonces la idea es que esto se extrapola, no es solo en Chile, es hacia todo el mundo. Estamos ofreciendo al mundo que participe en esta lucha contra el neoliberalismo, ayudándonos a derrotar a un gobierno que en este momento está haciendo una represión jamás imaginada. un gobierno y un sistema. Es un gobierno y un sistema. Y ahora, la idea es que desde las bases se quiere que todas esas demandas sociales se registren nuevamente en una nueva constitución. La constitución ahora se va completamente a ejercer la soberanía directa del pueblo para, digamos, establecer una nueva constitución. Claro. Y a la vez hay mucha desconfianza respecto a los partidos políticos. De hecho, se está pidiendo que en esta asamblea constituyente, ¿no?, que va a redactar la constitución, no exista representación política. Las personas, miembros de partidos, pueden participar desde su persona, pero no con una ideología. Y eso en cierta medida no se ha respetado. Todavía las élites políticas, tanto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los partidos en general, siguen decidiendo por la gente. Y eso es lo que se está pidiendo que claro, se termine. Que aquí será cuidar también, ¿no?, que no intenten ellos hacer creer que va, eso es, y hacer creer que van a cambiar para que no cambie nada. No, porque que no cambian. Nuevas elecciones no es la respuesta. No, es de cero, partir de cero, porque ellos, los que están en la Cámara y en el Senado, son los que han robado a nuestro país durante todos estos años de democracia. Claro. Realmente han vendido a nuestro país, han vendido nuestros recursos al extranjero, y por eso que es el problema de que muchos países que son de la GNOIN o son países poderosos no quieren, desde luego, otorgar la ayuda. Hay mucho compromiso, hay mucha corrupción, y por lo tanto también los medios de prensa han sido callados y no se les ha dado la información adecuada. Y tú me habías hecho una pregunta, ¿y cómo se enteran ustedes? Bueno, por suerte estamos en esta era de virtual, y nos llegan los videos en que no se puede pensar que sea un montaje, porque tú ahí ves cómo Carabineros dispara a 10 metros a los ojos de las personas con armamento alemán. Estoy en Alemania, de nuevo, a lo mejor no me van a dejar entrar a Alemania, pero son armas alemanas. Están vendiendo las armas a nuestros países para que se nos reprima, ¿no? Y esa represión, porque, bueno, perdonen, eso sí que yo de aquí les dejo, pero quería hablar de la primera fila, porque ha habido un total desprestigio a los jóvenes chilenos que... Acá lo vi hoy día en Televisión Nacional Española, que mostraron y dijeron respecto al estallido social en Chile, existe una tremenda violencia, y mostraron a los chicos tirando piedras a los carabineros. Pero lo que no se sabe es que todo siempre se ha estado manifestando en Chile desde 1980 en adelante, cuando se pudo. Y los estudiantes secundarios manifestaron durante el 2001, el 2011 y el 2013, y se los reprimió mucho. Pero ya con esta acción evasiva que se hizo el 18 de octubre en Chile, ellos fueron reprimidos los días posteriores por carabinero, y después como estado de emergencia por los militares, de una manera tan brutal que incluso niños de 14 años, niñas, fueron violados como una manera de represión que es sistemática, tiene un sistema esa represión, ¿no? Definitivamente las padres, los abuelos, los profesores, los médicos de esos niños empezaron a salir a las calles, y la represión empezó a ser mucho mayor. Y sin embargo, de que se levantó el estado de emergencia, Carabineros fue dotado de aún un mayor poder y más elementos represivos. Y dentro de esos elementos represivos, como les digo, están estos rifles, estas armas, no sé cómo se llaman, sí. Que disparan estos Kugel a 10 metros. Dime, si te disparan a 10 metros y te vuelan un ojo o dos ojos, lamentablemente en tres casos, quiere decir que tú por de 10 metros estás atacando a esa persona y se tiene que defender ese carabinero, o es que te están reprimiendo de una distancia de 10 metros sistemáticamente haciéndote volar los ojos. ¿Y qué pasa cuando después de 3 semanas, 4 semanas, todavía sigue esa represión y hay un silencio total, porque ahí no había nada en los medios de comunicación, y los chicos empiezan a defender el derecho de esos millones de personas por las calles para que puedan avanzar? Se empiezan a poner en las bocas calles y empiezan a agarrar todo lo que encuentran en las calles para ponerse unos escudos, y toman las bombas lacrimógenas que llegan y pueden dañar a personas, como dañaron una mujer que estaba tomando la movilización y perdió su vista. Ellos toman las bombas lacrimógenas, las ponen en una botella plástica y las apagan, o las devuelven. Y sí, de repente tiran piedras, pero son piedras contra rifles, son piedras contra tanquetas militares. Los militares en Chile solo han luchado contra el pueblo todos estos años. Nunca han defendido a Chile de una guerra, porque no hemos tenido guerra desde 1700, 1800. Están siempre en guerra con el pueblo. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que están defendiendo a sus abuelos, a sus papás que están manifestando por defenderlos de estas violaciones que han sufrido de sus derechos humanos? Y acá los muestran como que son los primeros que ejercen esa violencia. Ellos son unos héroes. Para mí son unos héroes. Y creo que deberían haber mucho más reportajes sobre ellos. Y eso es lo último que quiero decir. Pues muchísimas gracias, Nuri, que me parece ahí tu testimonio muy valioso. Y muchas gracias por la confianza que nos has acordado hoy. Sí, yo hoy. No sé cómo voy a entrar a Chile de nuevo, no sé cómo entrar a Alemania de nuevo, pero en fin. Bueno, pues es un... Eso, que muchísimas gracias. Es, okay. Es muchísimas un placer gracias. haber estado contigo esta mañana. Pues así que siga la lucha, ¿no? Que estamos. Sí. También es que ahora vamos a seguir un poco con los audios de la gente que conocimos ayer durante la manifestación, pero quería decir que me ha hecho mucho eco con lo que se ha vivido en Francia, en la represión de la movilización francesa, y que yo pienso que lo que estamos viviendo ahora, es decir, la radicalización de la represión policial y estatal, es un movimiento general que estamos viviendo en muchísimos países, que hay que denunciar, que hay que seguir enseñando estos ojos, estas manos que se pierden manifestando, y que hay que seguir hablando de ellos, porque yo pienso que en cada país nos está ocurriendo lo mismo, no nos estamos todavía enterando bien de la magnitud de la represión y de cómo el neoliberalismo está capaz de cualquier cosa para defender su negocio, defender sus privilegios, defender la casta, la clase política que la representa. Entonces ahí yo pienso que una labor que podemos hacer es hablar de ello y compartir lo que estamos viviendo. Y tendremos también ahí en una segunda parte a Ginés, que igual nos podrá hablar también de lo que está pasando en la movilización y de lo que él ha vivido como español en Francia, alrededor de esta movilización social. Pues seguimos con estos testimonios que hemos tenido durante la manifestación. Ahora, Nuria, nos despedimos un minuto. Eso como que hemos conocido a jóvenes, muy, muy, muy jóvenes, que vinieron ahí con el propósito de apoyar a Greta ayer, y empezamos con este servicio de seguridad que rodeaba a Greta. Oye, ¿os puedo hacer unas preguntitas que os he visto así animando a la gente? Es que nosotros somos el servicio de seguridad, pero te puedo buscar a alguien que conteste cosas. Ah, bueno, no, es como ahí preguntar precisamente que estáis así, habéis animado la gente, hay jóvenes, que sois muy jóvenes, es lo que me está sorprendiendo. ¿Eso cómo se ha activado este grupo? Bueno, porque vemos que estamos ante una emergencia climática y esto es una cuestión generacional que nos va a afectar a todas. ¿Pero cómo habéis contactado entre vosotras? A través de redes sociales. ¿Y habéis dicho, buscamos gente para el servicio de seguridad? No exactamente. Cada ciudad tiene su propio grupo de Fridays. Son gente no solamente de Madrid, sino de muchísimas otras ciudades. Tenemos grupos, conexiones, nos conocemos y hemos hecho pues un poco difusión de necesitamos gente para el servicio de seguridad. Es que te veo muy joven. ¿Qué edad tienes? 20 años. ¿Y tú ahí has entrado así como, esto es mi momento? No, como esto es mi trabajo, esto es lo que me toca hacer ahora mismo. Y tenía una pregunta también, que estamos así pensando en un post-capitalismo. ¿Tú piensas que es buena pregunta estar pensando a qué va a pasar después de que esto se acabe? Yo creo que el capitalismo es un sistema que hay que cambiar porque es completamente insostenible con actualmente la emergencia climática. No sé qué tipo de modelo será, yo defiendo uno personalmente y mi organización todavía lo estamos discutiendo. Ah, eso sí que está en el orden del día en los debates, de saber y ahora, si sé que hay el capitalismo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? O sea, es que nuestro objetivo es avanzar hacia una sociedad mejor, no estamos de acuerdo con el capitalismo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro mundo postcapitalista? Pues ¿qué podríamos hacer? Pues habrá que cambiar las dinámicas capitalistas y que en vez de unos cuantos decidamos que se decida entre toda la ciudadanía hacia dónde vamos. Vale, eso sería un punto importante, una medida. Dame una segunda medida imprescindible para este mundo postcapitalista. Socialización y comparto de los recursos entre todas. Que no nos dividamos por clases y ricos y pobres. Todas tenemos el mismo derecho a vivir. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Que se os dé bien hoy. ¿Cómo lo ves? Bien, estoy emocionada. Tengo muchas ganas. A ver si va bien. ¿Y que, cómo te llamas? Marta. Hola chicas, os puedo hacer unas preguntitas así muy brevemente. ¿Estáis aquí formando, tenéis un lazo rosa alrededor del brazo? ¿Qué quiere decir este lazo? Que vamos a hacer un cordón alrededor de Greta Thunberg. Ah, ¿estáis aquí para protegerla? Sí. Muy bien, ¿cómo te llamas? Ana. ¿Y qué edad tienes? Porque te veo muy jovencita. Tengo 13. 13 años. ¿Y has venido con tus padres o tus padres te han dejado ahí, ala, que tú es tu papel hoy, es tu día? No, están aquí mis padres. Ay, muy bien, muy bien. Mira, y tengo también así como una preguntita que me estoy haciendo, como que también estamos queriendo un mundo nuevo, distinto. ¿Tú qué es la medida primera que dirías imprescindible para nuestro mundo postcapitalista? ¿Qué sería lo primero que te viene una injusticia aquí, ahora mismo, en nuestro sistema, que dice esto tiene que acabar? ¿Qué sería? Pues mucho consumismo en alimentos y en objetos generales. Entonces el postcapitalismo sería una ciudad, un mundo sin consumismo. Sí, más o menos. Sí. ¿Te parece posible? Sí, yo creo que sí. Solo que con trabajo y eso. En tu día a día, ¿cómo tú lo verías? ¿Cómo se podría eso concretar? Pues o sea, no gastar tanto, no comprar tantos alimentos y bueno, y gastar, o sea, gastar menos, intentarlo por lo menos. Y también reciclar lo que, todos los plásticos y esas cosas. ¿Estás tú de acuerdo que estás también aquí con este lazo rosa? Amiga, ¿os conocéis las dos? Sí. ¿Y habéis decidido juntas decir esto es nuestro momento, vamos a ayudar a Greta a que pueda venir a Madrid? ¿O cómo os lo habéis planteado? Pues cuando supimos que iba a haber una manifestación nos pareció interesante venir a ayudar, apoyarla. Y pues nos apuntamos. ¿Pero sabíais a qué veníais? Pues a protestar contra lo que está sucediendo y todo lo que está pasando ahora. ¿Habéis hecho voluntarias? Pues ya veo que hay un movimiento y ya os tenéis que ir, pues que os dé bien la marcha. Muchas gracias. Gracias, adiós. Y justo al lado de estas chicas tan, tan monas y frescas, la verdad es que tenían una mirada que daba gusto verlas así con esta misión que tenían de estar un poco protegiendo a Greta, pues justo al lado había un chico solo con una pancarta, se llama Raúl, y me dijo cosas que me interesaron mucho. ¿Tienes una pancarta? ¿Me puedes decir lo que has escrito encima? Sí, la pancarta ha escrito "Cambiemos el sistema, no el clima". Sí, dime. Eso es un poco el lema de la marcha de hoy. Sí, efectivamente, sí, sobre todo pues el clima va en un curso que es prácticamente irrefrenable y lo que tenemos que cambiar va unido, ¿no? El anticapitalismo a el cambiar el sistema, cambiar nuestros hábitos, nuestro modo de vida, y que las grandes empresas lo hagan, va unido a frenar, si es que es posible aún, el cambio climático. ¿Tú, como este combate, esta lucha, es algo que tienes desde hace tiempo o has tenido, con todo lo que está pasando, una toma de conciencia reciente? Muy reciente. Yo llevo oyéndolo hablar un montón de tiempo, pero realmente no he tomado conciencia verdadera hasta hace muy, muy poco. Y esta es la primera vez que vengo a una manifestación, pero ya es incluso demasiado tarde por lo que estoy leyendo. Pero bueno, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano por, primero, cambiar nuestra vida por completo y exigir a los poderes fácticos que lo hagan también. Y has hablado de anticapitalista. ¿Tú piensas que el capitalismo está en el corazón del problema? Desde luego, desde luego. Es directamente proporcional. El avance del capitalismo va en detrimento del planeta Tierra, básicamente. ¿Y has pensado en medidas? Por ejemplo, ahora imaginamos que llegamos a este mundo postcapitalista. ¿Qué sería la medida imprescindible que podríamos poner en marcha en nuestro nuevo mundo? Pues creo que hay medidas anarquistas directamente. Cambiar por completo nuestro modo de vida, ir a una economía de colaboración, a cambiar nuestros usos, nuestros hábitos. Desde luego tendríamos que dar un cambio radical al sistema. Y eso, pues... ¿Y las ideas anarquistas, dices eso ahí como que lo sabemos todo, pero cuáles son estas ideas, por ejemplo? Bueno, las ideas anarquistas básicamente se basan en descentralizar la economía, fomentar la solidaridad, formar uniones entre las personas, no centralizar, no creer en los líderes, básicamente. Y yo creo que todas esas medidas implementarían mucho el frenar el capitalismo desaforado. Sin duda tendríamos que pensar en muchas nuevas medidas, pero desde luego un gran cambio a nuestra vida y a nuestro habitar, el planeta Tierra. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Raúl Arianes. Pues muchas gracias, Raúl. Sí. Seguimos. Al río, susurrale a su fuente, el río está podrido, también cualquier afluente. Háblale al oído y dile lo que sientes, coméntale que el lago lo han tomado las serpientes. Empresas y presas que trituran con sus dientes, basuras detergentes, presupuestos y promesas. No le grites al río, susurrale a su fuente. No le grites al río, susurrale a la fuente, que nace para ser pura, limpia, fresca, transparente. Háblale, despierta, adviértele de las serpientes, de presas y empresas, de colmillos y de dientes. Y que al final del río está la mar, y allí su salada muerte, no del llanto de las nubes, ni tampoco de la fuente. Es sudor del río, por tanto pretendiente, por eso está podrido, y también su medio ambiente. We'll be right back. Y seguimos aquí en el Centro de Medios de la Cumbre Social del Clima. Estamos en el centro de Madrid, coordinando esta emisión especial con motivo, como decimos, de esta Cumbre Social del Clima que se celebra en Madrid estos días y que viene organizada, como decíamos al principio de la emisión, por un manifiesto al que se han adherido más de 500 organizaciones de carácter internacional, muchas de ellas de carácter local, aquí de madrileñas o del Estado español, y también muchísimas organizaciones que han venido de otros países y que se han sumado a estas actividades un poco en defensa del clima y en protesta por este atropello medioambiental que sufrimos día a día. Entre los compañeros que se están pasando por aquí, por este centro de convergencia que tenemos montado en el centro de Madrid, nos hemos encontrado, entre otros, con Porrio. Él es de Ecologistas en Acción de La Serranía. Estábamos escuchando a la banda Hachís, así que todo esto ya tiene sabor mediterráneo. Nos hemos ido al Levante así de repente. Porrio, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy a gusto. ¿Hablamos de minería un rato contigo? Sí, entre otras cosas, sí. Claro. Cuéntanos un poco. Bueno, primero situar la comarca de La Serranía. Nosotros somos una comarca fronteriza entre Valencia, por un lado, Cuenca, Teruel y Castellón. Zona de interior, zona rural, despoblada, envejecida, con lo cual tenemos muchos puntos para que los malos gobiernos vengan aquí a depredar y a expoliar los recursos. Y es lo que suele pasar, ¿no? Tenemos también un recurso muy interesante que son las tierras rojas, las arcillas, lo que es arenas silíceas y el caolín, minerales estratégicos para el sector azulejero de Castellón. Esa es nuestra gran desgracia. Castellón produce el 90% del suelo de los azulejos de todo el Estado español. Con lo cual, eso es un gravísimo impacto en cuanto a minería a cielo abierto. Y esa es un poco la realidad, pues como decía, junto a infinidad de otras amenazas y realidades, somos la segunda comarca en cuanto a extensión de la provincia de Valencia, mayor número de hectáreas forestales. Deberíamos ser un pulmón verde, deberíamos tener protegidos estos espacios. Hay zonas cepa, zonas lic, que están, pues eso, destrozadas o siendo devoradas por la minería a cielo abierto que campa a sus anchas sin ningún control. Pero bueno, tiene un grandísimo valor ecológico. Queremos defenderla, queremos poner en valor todo lo que es la riqueza medioambiental que tiene, porque abarca ecosistemas muy amplios, desde los 300 metros por encima del nivel del mar hasta los 1.700, con lo cual ahí, en el arco mediterráneo, una gran biodiversidad botánica, forestal. Y bueno, pues ahí es donde está el reto, en poder proteger y poner en valor todo esto. Sí. Estas empresas que están ahora explotando el suelo, ¿cómo se financian? ¿De dónde vienen? ¿Son todas españolas? ¿Tienen fondos españoles, europeos, internacionales? ¿De dónde vienen? Pues el modelo industrial del azulejo empieza en una provincia muy pequeña, una ciudad de 100.000 habitantes, Castellón, un arco, digamos, que sería Alcora, Villarreal, Onda, Nules, hasta Castellón, ese cinturón azulejero. Pues tuvo un desarrollismo disque familiar, ¿vale? Luego entraron ya por las porcelanosas, los panmesas, los no sé qué, y paralelamente, igual que se desarrolló Castellón, se desarrollaba lo que era el tejido empresarial industrial extractivo. Y ahí ha convergido, pues, desde gente humilde que empezó con una maquinita y fue haciéndose grande, y que son los grandes depredadores hoy día, por ejemplo, Arcigres SL, o algunos otros nombres podríamos poner, pero bueno. La cuestión es que tenemos parte de la financiación de las empresas extractivas viene de la empresarial azulejera, que tiene a los lugartenientes de locales, ¿vale?, trabajando, siendo los gerentes de las minas, pero con el capital de la industria azulejera de Castellón. Y están, pues, digamos que ahí converge desde grandes multinacionales tipo la Sibelco, líder mundial en producción de, bueno, en minería, que fue absorbió a la WBB, una empresa de capital belga, y que han campado a sus anchas. Ahora mismo esta empresa Sibelco vendió todo un lote tóxico de lavaderos de sílice, digo tóxico porque lo que tenía eran marrones, minas que no tenían las licencias, lavaderos obsoletos, unas infraestructuras decadentes. Entonces al final se expulsaron de encima un mogollón de minas, pero eso lo ha absorbido otras empresas y pues un poco... no solo ya el problema extractivo, que es muy potente. Yo del pueblo que vengo, diariamente salen unas 12-15 mil toneladas camino de Castellón. Estamos hablando de unos 500 camiones diariamente, que hasta hace escasos días 300 de ellos pasaban por las puertas del Instituto de Enseñanza Secundaria de mi localidad. Y bueno, lo que quería decir con esto es que al final no hay leyes, no hay recursos humanos para velar por el control de la actividad minera. Estamos vendidos a la merced de la buena voluntad del señor minero. O sea, estamos teniendo voladuras con dinamita, con explosivos, en minas sin licencia de actividad, con dos órdenes de cierre y a menos de 200 metros de las primeras viviendas. El caso de la empresa Saevi en Villar del Arzobispo, del cual el día de Nochebuena del año 2018... yo personalmente, con un agente medioambiental, recogimos más de 2,5 kilos de explosivo, de nitrato amónico, detectamos abandonado allí. O sea, imaginaos qué secuencia, qué realidad, ¿no? O sea, una mina ilegal sin licencia municipal con dos órdenes de cierre que está realizando voladuras a menos de 200 metros, cuando por ley tiene que ser más de 500 metros de las viviendas, y encima abandona los explosivos en el lugar. O sea, increíble. Son las típicas cosas que tú estás contando en tu comida, con tu familia y tal, y dices, es que esto está pasando en Valencia, y te dicen, no, no me lo creo, eso no puede estar pasando, eso está regulado, eso hay una ley, hay que cumplirla, hay que tal, hay que cual. Pero... pues es la puta realidad. Sí, de hecho, pues mira, justo unos días antes, que nos vino muy bien para sacar una nota de prensa y denunciarlo, se había llevado a cabo una voladura de un cajero con material explosivo sustraído de una mina. Pues, en una localidad de la comarca de Camp de Túria, vecina nuestra, pues unos días antes de este hallazgo, ¿vale? Que fue un hallazgo. Esto lo denunciamos, o sea, Ecologistas en Acción formulamos esta denuncia del hallazgo de los explosivos y fue archivada la denuncia. Comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Villar no vio indicio de delito. ¿Cómo te lo comes? Sí, sí, estamos en un territorio sin ley, está claro. Literalmente, literalmente. Luego tenemos, pues ahora ya nos da la razón hasta la legislación laboral, pero nosotros llevamos décadas denunciando que el sílice es cancerígeno, que el sílice provoca la silicosis, la enfermedad pulmonar, bueno, por la cual los propios trabajadores de la mina, su año puntúa por 1.2, es decir, cada año trabajado por un empleado supone una cotización de 1,2 años, se va a jubilar antes porque está expuesto a un agente contaminante. Pues bien, ahora mismo la legislación europea en octubre tipifica el sílice como sustancia cancerígena. Hay un vínculo directo con el sílice y el cáncer. Nosotros, Villar o la zona de la Serranía, estamos expuestos literalmente tanto o más como los propios trabajadores, porque existen minas y depósitos de estériles de sílice frente a sus casas a escasos 100, 300 metros, todo un complejo educativo que tiene el lavadero de caolín al otro lado de la Rambla a 150 metros. Es una contaminación de aire y de agua también, me imagino. Por supuesto. Porque es que también con la lluvia, con... se filtra, ¿no?, por los suelos. Lo que ocurre, hay un efecto conmutación, ¿vale? Lo que es cuando tú coges, tú imagínate que pillas un montón de arena, la metes en un vaso, tierra común, la bates en un vaso de cristal, la agitas y la dejas que se repose. Esa solución, esa disolución, se va a precipitar. Los granos gruesos van a ir al fondo, los medios se van a quedar intermedios y al final arriba queda lo finito. Eso es finito. Cuando hablamos de tierras arcillosas, lo que va a hacer es convertir la tierra en impermeable. Esos barrancos afectados por los arrastres de estas minas, lo que se han impermeabilizado. O sea, estamos imposibilitando una carga de los recursos de lo que serían nuestros acuíferos. Pero estamos hablando de ramblas. Yo tengo 47 años. Yo he conocido territorio de mi pueblo, que hemos ido a bañarnos de críos a pozas de ramblas, que eran, el suelo era roca calcárea, caliza. Hoy vuelvo a ese lugar y 5 o 6 metros más de altura de tierras depositadas fruto de los arrastres minerales. Entonces estamos colmatando kilómetros y kilómetros de cauces de ramblas y barrancos que no van a hacer su función de recarga de acuíferos, que cada mina, y hablamos que solo en la serranía tenemos 200 minas a cielo abierto, es un acuífero reventado. Es decir, donde hay arcillas hay una infiltración de agua, toca la veta de arcillas, el agua ya no puede profundizar más, aflora un nacimiento. Lo podéis ver, te pones en Google Earth, sobrevuelas un área donde hayan minas y verás que todas tienen su depósito de agua. Yo invito a la audiencia que lo haga, que se dé un vuelo virtual y verá cómo nos están usurpando los recursos hídricos. Estos señores están quitando el agua de las comunidades de regantes, de los pozos, y nadie hace nada. Hay una ley de protección del agua. Esas aguas que además luego se derivan en las ciudades cuando, y eso lo vemos todos los veranos, inundaciones en el Levante español. O sea, es no solo no está recargando los acuíferos naturales, sino que claro, el agua se escapa y se va por donde se va el agua. Está laminando y va directa al mar. Uh-huh. Amén de la destroza ambiental, porque sí. Si una mina tiene 20 hectáreas, necesita 20 hectáreas más para depositar las escorias y los materiales que para ellos no son productivos, ¿vale? Entonces estamos teniendo el impacto de la extracción más el impacto del depósito, que estamos hablando de igual número de hectáreas. Imaginaos, yo tomo conciencia de esta problemática. Bueno, yo pues estabas vacunado contra las minas, de crío te ibas de chorbillo, hacerte fotos, hacer el cabra encima de las palas, incluso a jugar con la maquinaria, porque como no están valladas las instalaciones, como las llaves están puestas, pues de crío ibas, arrancabas un dumper de esos y te ponías a hacer el cabra, como el que se ponía a hacer trompos, pues con un coche en un barrio de Vallecas, pues yo qué sé que te diga, pues nosotros lo hacíamos en el mundo rural, era ir a hacer el cabra, sí, o nuestras fechorías a las minas, y poníamos en marcha una maquinucha de esas. Pues bueno, o sea, lo que quería decir era que toda esta desregularización, esa realidad, ¿no?, de que las minas están ahí en tu cotidianeidad, te ha vacunado. Ves como normal que tu medio ambiente está destruido. Y eso, de alguna manera, te vacuna. Y cuando eres un vecino de esta localidad, das por hecho que las cosas son así, que no se pueden hacer de otra manera. Y esto no es verdad. Entonces, lo que os decía, yo tomo conciencia de la gran problemática ambiental en un vuelo de Valencia hacia Madrid. Cuando despega el avión, la ruta aérea me lleva sobrevolando mi comarca. ¡Hostia, qué imagen! ¡Qué impacto! Aún se me ponen los pelos de punta, de verdad, os lo digo. Nosotros estábamos un vuelo por encima de mi pueblo. Veía el tamaño del embalse de Benajer y las minas eran mucho más grandes la superficie, porque está volteada la tierra. Entonces, lo que son espacios forestales que tú deberías ver más o menos verdes, los ves amarillos, rojos, blancos, el color cromático de la propia tierra volteada, con un grave impacto refractario sobre el clima. O sea, es que son muchos los factores. Eso es una cosa muy importante que hablabas tú de la normalización. Cuesta mucho concienciar a la gente de allí del problema que tienen, que tenéis encima. Yo creo que no se tiene que concienciar a la población, se tiene que concienciar a los putos políticos de mierda que siguen con una ley franquista del año 73, una ley de mina expoliadora que abría este puñetero territorio, este puto país, al expolio, ¿vale? Y han pasado gobiernos de todos los colores y nadie la hinca el diente a la ley de minas, que es lo que pedimos a gritos. Que el pueblo o la gente haya perdido su dignidad, porque yo lo entiendo y me duele decirlo. O sea, mis vecinos, mis vecinas, han perdido la dignidad como personas, porque estamos abocados a la extinción, estamos abocados al desierto, a tener que irme de mi puñetera tierra, porque no me dejarán vivir, porque tendré unas condiciones de vida infrahumanas, porque en días de viento tengo que salir a la calle con mascarilla y con gafas, para que no me impacte el polvo en la cara y no me duela. Y más con polvo de sílice todos los días. Tú limpias el polvo en tu casa y da igual que lo limpies. Lavas el coche y lo pones en la calle y da igual que lo hayas lavado. Imagínate tus pulmones, imagínate tus hijos que están encerrados 8 o 10 horas en una aula. Nosotros venimos organizando jornadas de minería y desarrollo sostenible desde la Coordinadora por una Serranía Viva para precisamente incidir en la población. Es decir, yo ya no voy a hablar del valor medioambiental, que ya me duele en el alma, que los vecinos se hayan acostumbrado a vivir en un desierto. Voy a hablar de la salud, voy a hablar de tu salud, de tus hijos. Quizás te preocupe más saber que estás respirando un aire tóxico. Pero también hay, imagino que hay muchos intereses, ¿no? Como decías tú, hay como explotaciones familiares, hay familias que están ahí defendiendo también su territorio desde lo que pueden sacar de dinero de este territorio. ¿Cómo es eso, la confrontación entre, o la, cómo se consigue? Mira, sin ir más lejos, mi cuñado es camionero. Mi cuñado es camionero. Puestos directos de la minería en mi población, un 10%. Un pueblo de 3.600 vecinos. Impacto económico, pues qué te voy a decir, será la segunda o la tercera actividad. Yo ahora, por circunstancias de la vida, me veo como concejal en el equipo de gobierno. Soy parte del problema en este momento, no parte de la solución, porque el ayuntamiento es parte del problema. Quiero empezar a andar de la mano de mis vecinos, de mi gente. ¿Por qué hemos llegado a yo personalmente a tener que presentarme bajo una candidatura? Pues precisamente para evitar las amenazas, para visibilizar el acoso y la persecución y la represión que no solo yo, sino que más activistas estábamos sufriendo. Y era una forma de autoprotegernos. Entrar en la política activa. Yo soy político, soy una bestia política desde que tengo uso de razón. ¿Vale? Pues en movimientos sociales, muchísimo activismo en mi vida. Pero en política partidista, malentendida, pues nos hemos, como una herramienta la hemos querido emplear. Esto lo estamos viviendo también con lo que es el movimiento, la movilización social en contra de la ganadería industrial, que eso también es una manera en Zamora de varios pueblos que han conseguido así recuperar un poco la información, yo no diría el control de los proyectos, sino la información, porque todos estos proyectos, tanto de mina como de ganadería industrial, se hacen en la total opacidad. Totalmente, es increíble. Nosotros, la resolución del conflicto, pienso que pasa porque nos sentemos, ¿vale? Y hay un marco legal, y hay una línea roja, que se llama la legislación medioambiental. Yo soy autónomo, ¿vale? Yo me dedico a instalaciones eléctricas, fotovoltaicas, a reformicas de albañilería y tal. Yo cambio una ventana en mi pueblo y si no tengo una puñetera licencia de obras, a la semana tengo la orden de paralización. La policía local viene y revisa y si he hecho una declaración de obra menor, tengo el escrito del señor arquitecto municipal y lo veo bien, que las cosas se hagan con transparencia. Pero ¿por qué un señor minero sin licencia de actividad puede llevarse una puñetera montaña y nadie le dice nada? ¿Por qué? Ahí es donde está el problema. Nosotros cuando, como digo, para intentar mediar y poner un poco de sentido común a toda esta locura del tema minero, planteamos dos cuestiones muy sencillas. La línea roja del marco legal y una ecotasa. Que de una vez por todas el sector minero pagara en un municipio que históricamente ha sido depredada, una comarca, y en las arcas municipales de mi ayuntamiento no entra ni un puñetero euro de la minería. ¿Por qué? Los señores pastores, cuatro ganados, pagan 12.000 euros en cuestión de pastos. ¿Qué impacto ecológico cometen 2.000 cabezas de ovejas frente a este más de 12.000 toneladas diarias? No es comparativo, no es justo que el que más factura no pague ni un euro. Ahí es donde nos estamos encontrando la reticencia de los distintos partidos políticos en los cuales estoy en un equipo de gobierno, como es el Partido Socialista o Izquierda Unida, para llegar a un acuerdo que ahora mismo tienen la pelota sobre su mesa, que es una ordenanza municipal que hemos lanzado desde Serranías Futuro para que se empiece a fiscalizar. Primero saber cuánto sacan y que paguen por cada una de las toneladas. Que no la va a pagar el minero, ni la va a pagar el transportista, la va a pagar Castellón, joder. Si una tonelada de arcilla vale 6 euros, no llega, pero ¿qué mierda es esa? ¿Va a perder, no sé, competitividad Porcelanosa? Si un puto anuncio de Porcelanosa vale más que todo el sobrecoste que le pueda generar esos 50 céntimos por tonelada. Es increíble. Pues estamos discutiendo a nivel interno, que no sé cómo acabaremos, porque no nos somos capaces de ponernos de acuerdo por una ecotasa que tiene que pagar el finalista Castellón. Increíble. Claro, que imagino que también así, además de todo eso, estarás viviendo una presión, ¿no?, en tu pueblo, forma, no una represión así directa, pero sí de haberte metido también en política, entre comillas, de haber entrado, que imagino que ahí también no ha gustado a mucha gente. No, pues, bueno, pero... A mí me duele más, ¿eh?, que ser concejal y encima ser decisivo. A mí, sinceramente, me duele en el alma porque ahora yo soy activista, ¿vale? No soy político. Yo estoy por accidente en política. Me duele porque veo que mis aspiraciones no se están cumpliendo. Que soy un concejal de medio ambiente y que su medio ambiente está hecho una puta mierda. Que no hay presupuesto. Que en octubre te llaman de intervención y no puedes gastar un solo euro. Estamos hipotecados hasta el cuello. Se deben 800, o sea, debe cada vecino de Villar, son 8.000 euros por vecino. ¿Os oponéis a que pongamos una ecotasa para revertir esta situación que ingresaría 1.000.000 y pico de euros al año? ¿Y por qué deben estos 8.000 euros? Bueno, son circunstancias, hay varias cosas, desde una expropiación de unos terrenos para construcción de un colegio y un instituto que se hizo mal y ahora el Supremo ha fallado en contra, y luego pues cuando tiras más, o sea, gastas más de lo que tienes, pues lógicamente vas acumulando una deuda. La realidad es que estamos casi en 3 millones de euros de deuda. Pero bueno, no iba yo ahí. Es una situación de muchos pueblos también, ¿no? De así de intentar salir de la España vacía, entre comillas, que no está vacía para nada, que mucha gente está haciendo muchas cosas ahí, pero como que, ¿no?, endeudándote, también entrando en un circuito vicioso en el que... El problema es, yo lo veo más desde la dejación de funciones. Yo como vecino no me implico en la toma de decisiones, dejo que la maquinaria funcione y ahí están los mamelucos que van chupando del bote y no lo quieren soltar y no dan información y son todo opacidad, y al final se genera pues unas tramas de corrupción, de clientelares oscuras. Da igual que hables de un pueblo de 50 vecinos como de una ciudad. O sea, si no hay fiscalización, si no hay una población crítica, al final lo que te encuentras es ese escenario. Delegamos, y como delegamos, pues no lo comemos, porque yo, el contrato que le haga a mi secretaria será de clase A y cobrará 40 y pico mil pavos, y tú, te voy a subir el recibo del agua, te voy a subir la tasa de las basuras, te voy a subir, oye, por favor, pero ¿dónde vamos a llegar? Pero bueno, yo creo que por volver a lo de la España vaciada y demás, es una cuestión política, dejémonos de gilipolleces. Aquí tenemos dos realidades, o creo yo, vamos a ver. Un lado depredador, las grandes urbes, el litoral, que consume ingentes cantidades de recursos, y un lado natural, rural, que sostiene o frena ese impacto ecológico. Sostiene un poco el sistema, genera una recarga de recursos hídricos que luego se consumen en las ciudades, genera un paisaje, se fija CO2, en fin, una serie de servicios ambientales, que se debería pagar por eso. Debería haber justicia. Es decir, y no lo mero invento yo, ni mucho menos. Hay un señor, Richie Almenar, que tiene un ensayo en la ciudad de Játiva, premiado, que ya establecía unos cálculos económicos. Municipio de Andilla, de nuestra comarca, 24.000 hectáreas de suelos forestales, le corresponden 1.200.000 euros por los servicios ambientales. Está calculado. Eso fija tanto CO2, esto supone una recarga de acuíferos, esto genera unos servicios ambientales por el uso del paisaje y se cuantifica. Pues, ¿quién debería pagar eso? Lo expuso en su estudio. Un céntimo el gasoil, 10 céntimos metro cúbico el gas licuado. ¿De dónde saldría eso? Castellón, que contamina, todo está el corredor mediterráneo de exportación de verduras que va para Europa, todo este transporte de mineral por carretera, nuestros propios furgonetos. Sí, pues, sí, por lo menos para pensar en otra forma de, ¿no?, de fabricar estos azulejos, que también esto nos podríamos preguntar, ¿no?, de entre nuestro consumo, nuestra forma de consumir o de producir, que también, que no podamos producir ningún elemento o producto que no se pueda reciclar y que además dañe el medio ambiente. A mí me parece tan de cajón que eso también podría ser, vamos más allá. Esta industria tiene fecha de fin, porque esto no lo podemos aguantar. Porque si tú pagas, finalmente también entras en una dinámica diciendo, ay, es que yo he pagado por aquí está contaminar o explotar. Eso es. Entonces, igual es una lógica que tampoco nos conviene y que en la realidad nos tenemos que preguntar, pero esto no se puede hacer de otra forma. No tendríamos precisamente igual decir a esta gente que pague para que se inventen otra forma de hacer las cosas, quizás. Y quizás podemos acabar con esta pregunta ahí, porque también tenemos a gente ahora. Sí, mi opinión un poco, por supuesto, que tendríamos que pasar primero por el decrecimiento, dejar de consumir. O sea, aquí el problema es el sistema, ¿de acuerdo? Porque gran parte de todos esos azulejos, ¿dónde van? Van a la exportación. La industria aquí va a la exportación. Entonces, un parche sería hacer esa justicia social y económica, teniendo ingresos para esas zonas rurales que se puedan revitalizar de una manera ordenada y sostenible. Eso sería un tema. Luego, yo creo que el arma nuestra es el consumo. Es decir, si tú cuando en tu cotidianidad cualquier elemento que vayas a comprar, lees su procedencia, ves de dónde viene, ahí es donde está nuestra crítica, nuestra voz crítica, y es donde podemos hacer esa justicia social y ambiental desde el protagonismo de ser el consumidor. Lógicamente, se nos escapan muchas cosas. O sea, ¿cuántas veces te reformas tú un baño? Ese azulejo sale no sé dónde. Es un sector estratégico y va y resulta que el gobierno pobre de la Comunidad Valenciana está con los pantalonitos bajados hacia un sector que tenemos, la feria Cebisama, feria mostraria del sector más importante de toda Europa. ¿Dónde va la Mónica Oltra? ¿Dónde va el señor Chimochupuch a almorzar? A raíz de las gracias al hermano de Mercadona, Fernando Roig, presidente del Villarreal Club de Fútbol, y nosotros allí fuera planteando protestas, y te lo dice un concejal que va en una coalición con Compromís, Luis Porrio, te lo dice. Eso es una verdad, es decir, no se nos escucha, pero no se te escucha ni desde los colectivos que se supone que son críticos. Aquí, esa es la gran aquí vergüenza. Nos tenemos que preguntar también a quién estamos dando un poco de poder. Bueno, pues a veces te metes dentro del sistema para desde dentro ser, siendo combativo, ser crítico. Creo yo diría que este debate lo podríamos dejar así, porque es que nos vamos a entrar en un tema que igual no tiene fin. Y te agradezco un montón por habernos contado eso, porque desde luego yo pienso que estamos hablando de indígenas en Perú, en Chile, de indígenas así que en Honduras, que están muy castigados, pero aquí en España, como en Francia también, estamos muy castigados. Indígenas tenemos aquí, que somos también así una... Es verdad que yo pienso que son son territorios que hay que defender y que desde la ciudad también los tenemos que defender, porque lo que nos alimenta ahora es el campo español, no es el chino. Entonces ahora defender nuestro territorio para seguir comiendo y seguir viviendo de este pueblo y de este campo es muy necesario. Mil gracias por tu testimonio. Bueno, gracias a vosotras por la labor que desarrolláis para dar voz, y me encanta todo esto de la radio aquí. Yo propongo que sigamos en contacto, sí, que sigamos sí, en sí. contacto, y que pronto vengas en Barrio Canino, en Toma la Tierra, o también así con nuestro compañero que hace una técnica maravillosa hoy. En Radio La Chipén. Eso es, para contarnos. Yo os paso el contacto, qué está pasando. No hay problema, sí que creo que es interesante. Es un tema que no se va a acabar aquí, que vamos a seguir. Por desgracia, la represión y todo lo que hemos hablado de las amenazas se producen. Tenemos que estar en contacto, porque si no visibilizamos, es verdad que es la única manera que tenemos de autoapoyarnos. Aquí igual no te matan y te pegan un tiro y te tiran a una cuneta. Te pueden hacer la vida imposible de otras maneras. Quizás no se atreven a hacerlo. Quizás sí cuando les toques el bolsillo. Pero hay que denunciarlo. Eso es. Seguimos. Salud. Bueno, yo muchas gracias, Porrio. Muchas gracias. Yo he hecho caso a Porrio mientras estaba hablando y he hecho este ejercicio que nos había puesto, y invitamos también a la audiencia a que lo haga, ¿no? He buscado aquí en el Google Maps Serranía Valencia. No sabía muy bien qué más poner. Luego has citado Villar. He puesto Villar, Serranía Valencia, y la imagen que te sale es dantesca. Es dantesca, no es lo que ha contado aquí Porrio, es lo que se ve, y la verdad es que es alucinante exactamente esa imagen de la tierra dada la vuelta, pero además al lado de las casas, ¿no? Se ve el núcleo de población al lado, y todas las carreteras que salen ahí van a sitios devastados, a unos dedos inundados del terreno que se ha sacado de ahí, y se ha colmatado con agua. Villar está rodeado literalmente por más de 300 hectáreas de minas a cielo abierto. Alucinante. Porrio, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Chao, salud. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira, la verdad. noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería un interés hacer una apuesta, un bastante dispuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo. Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y la agua van subiendo. Bueno, pues seguimos en esta emisión desde la Cumbre Social del Clima, ya casi 2 horas y media de emisión. Y bueno, pues por aquí podrían seguir pasando invitados, yo creo que toda la mañana, toda la tarde. En algún momento nos iremos a comer. Ahora vamos a continuar y ya tenemos aquí con nosotros en la mesa a los siguientes invitados. Con nosotros está Ambrós Arias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Ellos los hemos sacado de la sala de al lado, los estábamos viendo por el cristal y los hemos hecho así con el dedo un poco. Ambos pertenecen a UGT, Ambrós Arias de UGT, Ramiro de Internacional UGT. Ellos forman parte de una plataforma sindical que trata el tema de la democracia energética, ¿no? Un poco tratar esa necesidad, no solamente este tema, pero en parte esta necesidad de la nacionalización del sistema energético. Vamos a hablar en los próximos minutos con Ambrós y con Ramiro, que nos cuenten un poco más a fondo, primero, qué es esta plataforma sindical sobre democracia energética, qué centrales sindicales la componen y cuáles son las demandas que trasladáis desde esa plataforma. Dale, Ramiro, que bueno, te veo ahí con ganas. Primero, muchas gracias por invitarnos a participar. Y sí, estamos aquí al lado en un encuentro que hay de esta plataforma a la que nos han invitado y nos hemos acercado. La verdad es que nosotros no llevamos mucho tiempo participando, pero nos pareció en el marco de la cumbre del clima y de la cumbre social también interesante participar en este encuentro, que es una especie de red o plataforma de sindicatos de diferentes partes del mundo donde se plantean debates y la construcción de propuestas sobre diferentes temas relacionados bajo quizá la etiqueta de democracia energética, ¿no? Hay muchos temas de los que se han hablado y de los que se están hablando, y las nacionalizaciones y el dominio público de la energía es uno, pero también se habla de la cuestión de la pobreza energética, de la transición justa, y para nosotros es muy interesante participar porque nosotros tenemos una perspectiva quizá, lógicamente no muy centrada en lo que son los trabajadores, las condiciones de los trabajadores y los derechos de los trabajadores en estos sectores o en estos territorios donde la industria energética o la actividad económica energética es importante. Pero estas redes nos permiten entrar en contacto quizá con otro tipo de propuestas y de espacios de la sociedad civil, ¿no? Movimientos sociales u otros sindicatos para trabajar juntos, ¿no? Con esto de democratización energética, ya nos suena por dónde pueden ir yendo los tiros, pero para no adelantarnos, ¿por dónde vais? ¿Qué queréis decir exactamente con esto de democratización energética? Bueno, hay muchas cuestiones, como comenté antes, o sea, la situación actual, ¿no? del espacio, ¿no? Del mercado, se podría decir, energético, donde no solamente grandes empresas privadas tienen el control de la energía, sino que cuando hay empresas públicas quizá no existe un enfoque sostenible sobre la energía, pues da lugar a diferentes propuestas y debates, como te comenté antes. Una es la cuestión sobre la propiedad, ¿no? Pero no solamente sobre la propiedad, sino sobre qué se hace con la propiedad de la energía. Y en estos momentos donde estamos hablando de transición justa o ir hacia un modelo más sostenible. Es bastante importante ese tema, es bastante importante la exclusión que existe en una parte de la población del acceso a la energía. También es muy importante para nosotros la transición para los trabajadores y las trabajadoras del sector de la energía, porque no solamente se trata de ver o de caminar hacia un modelo energético más sostenible desde una visión ecológica, sino que se haga teniendo en cuenta las oportunidades para los trabajadores, su bienestar y también para los territorios donde estas actividades son importantes, ¿no? Que, bueno, ya sabemos dónde en España son importantes, ¿no? Un buen ejemplo es la cuestión del carbón y otras de las centrales térmicas y eso. Cuéntanos, Ambrós, venís de la charla, un poco qué es lo que se ha contado en esta sala de al lado, donde tenemos el centro de medios de esta cumbre social del clima. Bien, pues yo en primer lugar agradeceros poder estar aquí con vosotros y desde luego estos debates que se producen, que son muy necesarios para entender un poco la cuestión que se nos plantea, que es mucho más compleja de lo que realmente podemos entender o se puede ver desde la persona pública que no entra tanto en los temas estos. La verdad es que se intentaba ver un poquito la necesidad de democratizar, de volver a nacionalizar la energía eléctrica. Sabéis que hace muchos años, por ejemplo en España, había empresas energéticas nacionalizadas, estatales y nacionalizadas, y era un modelo que se cambió por la privatización, un modelo que además viene de las políticas neoliberales en Europa, hace aproximadamente unos 20 años. Políticas que buscaban un objetivo, que era acabar con el monopolio eléctrico en los países miembros de la Unión Europea y además con un mensaje de conseguiremos además reducir el precio de la electricidad. Bien, como bien conocéis, no hace falta decirlo mucho, seguro que todo el mundo que nos escucha lo tiene que ver rápidamente, ni se ha conseguido acabar con el monopolio, todo lo contrario. Ahora existen empresas todavía más grandes, eléctricas, y que controlan mejor todavía el pastel energético, porque son incluso internacionales, y el precio de la luz, pues evidentemente, se ha incrementado casi en un 50%, por lo tanto, los objetivos que se proponían para liderar ese mensaje neoliberal de hay que privatizar las empresas, pues no se ha conseguido. ¿Qué se ha conseguido con ese cambio de formato? Es llenar los bolsillos del capital. Porque sí que es cierto que eso sí que se ha conseguido, es que haya un reparto masivo de dividendos que antes iban a las arcas del Estado y repercutía sobre los ciudadanos y que ahora repercuten sobre una parte exclusivamente de la ciudadanía, que es el capital. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que plasmar el mensaje y es el modelo evidentemente no funciona. El modelo que se plasmaba desde Europa de neoliberal, de que tenemos que ir a privatización, no ha funcionado. Evidentemente hay muchas maneras de plasmar el control público de las empresas energéticas. No tenemos que hablar solo de volver a empresas estatales de control de la energía, porque hay muchas maneras de controlarlo. Pero lo que sí que es evidente es que lo que antes repercutía directamente en el bienestar de las personas, evidentemente ahora solo repercute una parte, que es el capital. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que debatir y yo creo que incluso cambiar. Es muy difícil abrir el melón del debate, o sea, simplemente el empezar a hablar de esto. Tú ves que a mí me da la sensación de que institucionalmente tiene que ser muy difícil el empezar a hablar de reapropiación de medios que en su momento se vendieron. Lo hemos visto en Madrid cuando se ha intentado remunicipalizar servicios como la limpieza. Y esto ha creado como una especie de reacción muy virulenta en contra. ¿Tú cómo lo ves todo esto? Yo creo que volver al pasado es muy complicado. Volver a situaciones que ya hace más de 30 años este país es complicado, pero porque son pasos que no todo el mundo va a apoyar, evidentemente. Pero sí que yo creo que es bueno que hagamos el mensaje de cómo se tiene que repartir el beneficio de empresas que utilizan recursos propios de un país. Entonces, ya no es tanto de decir vamos a crear otra vez empresas nacionales, no, sino oiga, es que los beneficios que usted consigue son beneficios que tienen que repercutir otra vez en sus ciudadanos. ¿Para qué? pues para aquello que se prometió cuando era este mensaje, y era pues conseguir de nuevo que el precio de la luz baje y no creemos personas que en este momento no pueden encender la luz. Estamos hablando de una demanda internacional, una plataforma con carácter internacional. En mi total ignorancia del tema, ¿hay países que sigan este sistema público de energía? O indirectamente os lo pregunto, ¿en qué países se está demandando, digamos, que esta privatización de la energía vuelva a ser pública? Ya estamos diciendo que en España conocemos el caso, ¿es así? ¿Qué otros países siguen este modelo privado? ¿Y cuáles hay, si los hay, que sigan el público? El pionero en Europa, que es la referencia que yo más conozco, es Reino Unido, pionera en la liberación del mercado en ese sentido, y España le siguió los pasos, como ya conocemos, ¿vale? Después, en el resto de Europa tenemos un mix. En el resto de Europa tenemos empresas donde quizá no sean nacionales, como es el ejemplo de Enel, la empresa italiana, pero que tienen un 20% de capital público. Alemania, prácticamente, y si no me corriges, pero creo que también está básicamente por ahí, pero todavía con más intervención del capital público en sus empresas nucleares, porque ya sabéis que la mayoría de las empresas son, la generación de energía es nuclear. Y en el resto de los países prácticamente vamos por ese, menos Bélgica, que Bélgica sí que también es un sistema bastante privado. Pero yo creo que llegar a ese debate tampoco es necesario, porque no hace falta, vuelvo a decir, no hace falta nacionalizar. Si lo que tenemos que es repartir bien los recursos, no es necesario que tengamos otra vez a ir a modelos que quizá tampoco eran los correctos, sino simplemente es cómo repartimos los recursos para que realmente, porque mirad, las empresas energéticas españolas son de capital privado que viven en una parte de capital público. No es decir a nadie, porque esto está en los presupuestos generales del Estado, de que la distribución de las empresas energéticas de este país vive de la retribución. Un dinero que se da para que estas empresas puedan hacer el mantenimiento de las líneas de energía. Por lo tanto, llegamos a un sistema que se retroalimenta y que al final lo que hace es encarecer el precio final del producto, porque al final todos tenemos que poner dinero en ese final. O sea, imaginaos la paradoja. Yo soy un ciudadano que pago una tarifa eléctrica y por lo tanto pago unos impuestos al Estado, una tarifa carísima, y esos presupuestos del Estado que yo estoy alimentando van justamente a la empresa que yo estoy pagando la tarifa eléctrica. Es una paradoja un poco complicada que ya me cuesta desentender, de hecho no la entiendo, pero que realmente es así. Y yo creo que es una de aquellas cosas que creo que deberíamos plantar en el debate. Por eso digo, el debate no, quizá no sea tanto tan drástico, sino el debate sea es plantearnos si realmente el sistema que hemos creado es el correcto para un país o para Europa. Bueno, yo pienso que también así, como decías, estamos hablando de modelo, ¿no? Que también así sería la ocasión para plantear nuestro modelo. ¿Qué modelo tú propones? ¿Más local? ¿O se ha pensado en ello? ¿Está en el debate más local? Porque hay técnica actualmente que permiten con el fotovoltaico y ya intentar que la producción sea más local y que las familias puedan ir hacia casi una autonomía, teniendo casas mejor adaptadas al cambio climático, a los cambios de temperatura, que ya eso lo sabemos hacer. ¿Eso también lo estáis planteando? Mira, yo creo que el debate del modelo debemos plantearlo desde un punto de vista totalmente abierto. Es como querer pensar que el futuro de la movilidad va a ser totalmente eléctrica, y yo no estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente va a ser una parte importante, pero también está el hidrógeno y otras fuentes que se pueden utilizar para la movilidad. Yo creo que el modelo que tenemos que ir es un modelo que va a tener que evolucionar por sí propio. Que no podemos estancarnos en decir simplemente, no, es que el modelo va a ser que los gobiernos pongan dinero para que se hagan fotovoltaicas o subvencionen para que se hagan fotovoltaicas, pero no nos engañemos. Aquí sí que tenemos que estar todos de acuerdo. Si dependemos del capital privado para llegar a cumplir los objetivos del clima, no lo vamos a conseguir. Porque evidentemente el capital privado vive de beneficio rápido. Y justamente la inversión en nuclear, inversión en renovables, iba a decir nucleares, pero inversión en renovables no es una inversión que te dé un beneficio rápido, todo lo contrario. Por lo tanto, eso tenemos que tener muy claro. Entonces, yo creo que es un modelo que tiene que convivir con distintos modelos. El autoconsumo, evidentemente, va a ser una herramienta importantísima de futuro, pero importantísima. ¿Pero ese es el modelo que nos soluciona el problema? No, evidentemente no, porque no todos son familias, también hay empresas que tienen que vivir de una demanda de energía masiva. Por lo tanto, necesitaremos también generación de energía masiva. Por eso digo que yo creo que el modelo, si somos inteligentes, debemos generarlo en función de las necesidades que tenga cada país y cada individuo. Como que sería en realidad así adaptar, o que cada país piense su modelo propio, su forma de organización, su producción de energía. Fíjate lo que te digo, no solo cada país, sino cada municipio. Porque un país también tiene municipios, también tiene localidades, y las localidades en función... Te pongo un ejemplo, el Pirineo. Vamos a hablar del Pirineo, y te pongo otro ejemplo, Andalucía. Evidentemente las necesidades que para poder generar electricidad en el Pirineo no son las mismas, o las fuentes no son las mismas que en Andalucía. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es aprovechar los recursos que tenemos de generación en función también un poco del lugar. Y te he dicho un ejemplo de España, pero en Europa aún es mucho más llamativo, ¿no? Que yo creo que debemos adaptarnos a que lo que antes era las grandes energéticas que generaban energía, ahora nos tenemos que adaptar a la solución del problema más cotidiano y más localizado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ambrós y Ramiro. De nada, totalmente gracias a vosotros, hombre, por hacer esta labor tan importante. Y seguiremos este trabajo, porque la verdad es que a mí me parece que hay un calado ahí muy de fondo, ¿eh? Muchas gracias. A tu lado mientras aún profundo duermes, mirando al techo, al regalo que fuman de ala de pluma que evitan los sueños malos. En él giran fotos tuyas, disfrutan todo el verano, libros de derviches suman. El silencio no es alerta, días de fuerte tormenta y el río que cruza el patio. Corazón fuera de venta, lo estremece el calorazo. Qué feliz, no siento losa y a mí los respira mientras ya los pies la perra goza y tumba se despereza y nada quiebra. Todo vive dentro casa, peces, pájaros y hormigas, y hasta el cactus de la casa ha sido siempre uno más, y por más que miro y miro me parece puro y limpio. Sin heridas está el lío, o son heridas pequeñas que me cuesta a mí entender, y qué tan difícil saber que hacen hombres y mujeres negándose a conquistar estos plácidos quereres. Vaya coche, vaya casa, ¿cómo se puede pensar en una autocontención? Sobriedad y austeridad, con tanta plata, con tanta plata en acción. ¿Cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Cómo se puede pensar en confiar en los sueños si hace tiempo que los sueños dejaron de ser ya nuestros? ¿Y cómo se puede pensar y en poner si las pobres siempre están escondidas en el asfalto, ¿cómo se puede pensar que es igual bajo que alto? Pues ya ves, si todo es igual un precio por día, ¿cómo se puede pensar en ser uno mismo si nadie hoy reconocería quién se esconde en cada papelón? ¿Y cómo se puede pensar hasta en el comer bien si los transgénicos reinan de la cabeza a los pies? El agua ya es de botella y el animal vive en jaula, y los bebés en las jaulas durmiendo sobre carpeta. ¿Cómo se puede pensar en disfrutar de la paz si caen tres cada segundo? Pensar en filósofa sin un sustento seguro. ¿Cómo se puede intentar admirar alguna estrella si su luz no va a llegar con tanta bombilla intensa rompiendo la oscuridad? ¿Cómo se puede pensar en ser feliz algún día si el capital en la brecha no para de provocar más almas insatisfechas? ¿Cómo se puede pensar en pensar y hacer conciencia si es frenético el andar, si no importa el caminar, solo llegar? Y solo llegar a la meta. Bueno, pues seguimos, vamos a cambiar de tercio y vamos a continuar con las entrevistas, y ya tenemos aquí en la mesa a nuestra siguiente invitada. Ella es Adriana y viene del colectivo Extinction Rebellion. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te vemos cansada? Sí, están siendo unas semanas de largo trabajo que parece que al final están llegando a su fin. Pero bueno, todavía seguimos trabajando en la logística, tener que recibir a tantos rebeldes desde fuera, pues está siendo un reto logístico al que nos estamos enfrentando como movimiento nuevo que somos, enorme, pero me parece una buena oportunidad para hacer amigos de multitud de países, así que bien, contenta y feliz. Uh-huh. Dabas tú ahora la clave, movimiento nuevo. Yo creo que ya a muchos nos suena esto de Extinction Rebellion, pero igual si hay algún despistado que está escuchando esta emisión desde el Centro de Medios de la Cumbre Social del Clima y no le suena esto de Extinction Rebellion y el logo este, el circulito, la X, ya sabéis, explícaselo, céntrales a todos los despistados para que ya no haya nadie que no conozca Extinction Rebellion. Pues bueno, Extinction Rebellion fue un movimiento que nació en Londres el año pasado, ha cumplido un año hace nada, y bueno, es la respuesta a la falta de actuación de los gobiernos frente a la crisis climática. Nosotros nos diferenciamos en nuestras formas de otros movimientos tradicionales ecologistas debido al uso de la acción directa no violenta, que es bastante común en acciones de Greenpeace, pero nuestra base es el arte como transmisión de ideas y la cultura regenerativa. La cultura de los cuidados creemos que es vital para crear realmente cambios sociales. Uh-huh. Sí, cuéntanos un poco qué habéis organizado. Nosotros compartimos, tenemos que decir, la gente de Barrio Canino y Agora Sol Radio compartimos local con Extinction Rebellion, con uno de los nodos de Madrid en Extinction Rebellion, y estos días atrás estaba todo lleno de activistas en nuestro centro social. Teníamos que sortear una ballena para resetear nuestro router de internet porque se nos caía la emisión. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho Extinction Rebellion para esta cumbre social de Madrid, qué es lo que habéis preparado. Pues por lo menos las cosas que ya habéis hecho, no sé si las que vayáis a hacer más adelante se pueden contar. Hombre, no puedo dar detalles sobre las acciones porque obviamente son cuestiones confidenciales, pero bueno, nosotras hicimos un performance en Cibeles con chalecos salvavidas, y posteriormente hemos hecho una acción en Zara donde yo personalmente me pegué al escaparate, y todas las compañeras hicimos una acción para denunciar el greenwashing de las grandes compañías como Inditex en esta COP25. Y bueno, legitimamos completamente la cumbre social por el clima, porque creemos que es importante que deje de ser una Conference of Partners y se convierta en una Conference of People. Todas las personas deberíamos tener algo que decir respecto a la inacción de los gobiernos en esta crisis. Una cosa que yo estaba hablando estos días atrás así con compañeros, ¿no?, de activismo y compañeros, bueno, de vida, ¿no?, del trabajo, de familia y tal, y es que muchas veces las demandas ambientales, de alguna manera parece que los poderes las encajan bien por esto de que son, bueno, pues demandas son muy pacíficas, son muy tranquilas y que, bueno, parece que los poderes lo llevan bien, ¿no? Son protestas bastante llevaderas para el sistema, esto de sí, os damos la razón en todo. Incluso las grandes compañías, estas del greenwashing y muchos del IBEX 35 hacen su campaña de es la hora de rebelarnos por el clima y tal, no sé qué, y como que se suman a este carro. Sin embargo, yo creo que Extinction Rebellion, esto es una opinión muy personal mía, mete una bola extra en esta partida porque al meter este tema de la acción directa no violenta, se puede señalar y seguramente se puede hacer sentir muy incómodo a gente que hasta ahora estaba llevando bastante bien la protesta climática, ¿no? No sé cómo habéis visto vosotros un poco que la llegada de Extinction Rebellion haya cambiado un poco esas reglas del juego y que haya dado un poquito más de caña a estas movilizaciones ambientales. Pensamos que un cambio de paradigma es necesario y si creyéramos que realmente las manifestaciones pacíficas a través de ellas se pudiera conseguir algo sustancial, algo tan rápido como lo que necesitamos ahora mismo, pues sería nuestro modo de lucha. Pero como que creemos en los cambios rápidos, necesitamos cambios rápidos, es más una necesidad que una creencia, pues creemos que la acción directa no violenta es la parte más fácil de crear conciencia social y cambios fuertes institucionales. Cuando nosotras bloqueamos el pasado 7 de octubre el puente de nuevos ministerios junto con otras compañeras de otros colectivos ecologistas y acampamos enfrente del Ministerio de Transición Ecológica, lo hacíamos en busca de que se nos escuchara. Si creyéramos que con una manifestación institucional se nos pudiera escuchar, pues utilizaríamos esa vía, pero a través de la acción directa no violenta somos capaces de crear cambios mucho más sustanciales. Perdona, Steph, que te piso. Has mencionado algo de que queréis cambios rápidos y tal, y a mí esto me ha recordado una cosa que hemos hablado en principio, que con el cambio de la conferencia de Chile a España, ha habido muy poco tiempo para los movimientos sociales en España de preparar esto. Y supongo que esto es algo que te quería preguntar, porque cómo lo habéis vivido vosotras, porque tiene que haber sido una vorágine brutal de llamadas, no dormir, preparar cosas, preparar acciones, charlas, conferencias, etcétera. Después de la acción del 10 de octubre, del 7 al 10, cuando ocurrió lo del el Ministerio de Transición Ecológica, estábamos todas muy relajadas pensando que lo que se nos venía encima era una etapa tranquila para regenerar y para volver con mucha fuerza en este 2020. Pero qué equivocadas estábamos. Cuando vimos la noticia no nos lo podíamos creer. Y fue una locura, estuvimos hablando con la gente internacional, cogiendo el feedback de la gente de Chile, trabajando muchísimo. De verdad, esto ha sido un reto logístico que hemos asumido muy pocas personas en un tiempo súper limitado, de unas proporciones enormes que ni nos lo esperábamos. También la acogida ha sido brutal, la manifestación de ayer fue todo un éxito, 500.000 de personas asistieron ayer. No sé, me parece que es una buena oportunidad para movilizar a muchísimas conciencias, a pesar de eso, del reto que nos ha causado. Estamos tan cansadas, pero tan satisfechas a la vez del trabajo que hemos hecho, del trabajo que vamos a hacer estas próximas semanas. Y bueno, esto espero que sea un cambio de paradigma bastante grande. Viendo así como personalmente no conozco directamente personas que están dentro del movimiento, pero los veo así como bastante jóvenes, también eso es como una forma también de haber encontrado en Extinction Rebellion un espacio que correspondía a lo que estabais buscando, igual frente a una falta de movimientos en los que os podíais volcar, ¿no? O sentir representados. ¿Tú piensas que lo que ha sido el boom de Extinction Rebellion precisamente contesta a esta falta de proyección en un futuro o acciones que tengan resultados frente a una vieja escuela, entre comillas, que proponía finalmente estar manifestando en las calles continuamente y que no hemos conseguido por el momento nada? Diría que ese es más bien el espacio de manifestación de, por ejemplo, movimientos sociales como Fridays for Future. Diría que Extinction Rebellion es más una respuesta a dos partes. Por una parte, la falta de conciencia de la sociedad respecto a la crisis social que estamos viviendo. Es una crisis ecológica, pero es eso, es principalmente una crisis social. Nuestro cambio de paradigma enraiza más en una opinión de formar de una opinión colectiva, de un tejido social colectivo, y entonces esto aglutina a multitud de personas de todas las edades. Las compañías de Madrid somos en mayoría jóvenes, pero también hay personas de todos los grupos de edades concienciadas con esta crisis. El egoísmo es una plaga que debemos destruir si queremos construir un mundo nuevo, un mundo en el que podamos cuidar las unas de las otras. Si no somos capaces de cuidarnos entre nosotras, ¿cómo vamos a cuidar el planeta? Para eso tenéis como ya montado entre vosotras una forma de organización distinta también. Nosotros usamos el sistema autoorganizado, que no es algo que hayamos inventado nosotras, pero aparte de eso, la cultura regenerativa entiende que la falta de cuidados es algo que quema los círculos de las personas, y en cambio cuanto más unión y más cohesión grupal haya, más fuerza tienen los movimientos sociales. Y no solo eso, sino se trata de eso, de cambiar, hacer cambios estructurales en la sociedad. No somos capaces de hacer cambios estructurales en la sociedad si solo nos dedicamos a la lucha climática, pero no cambiamos ese paradigma, porque al final es una cosa muy cortoplacista, y nosotros queremos cambios realmente en el poder. Este paradigma, este modelo, por ejemplo, ahora que estamos así hablando de un poco que, bueno, lo que estoy viendo, por ejemplo, y lo que vi ayer en la marcha, es que estamos pidiendo otra vez a los políticos que actúen, ¿no? Pero otra vez queremos delegar a esa gente un poder, le estamos dando un poder que en realidad ellos no quieren que cambien, o quieren cambiar para que no cambie nada. Eso ya lo sabemos. O sea, si seguimos en este recurso siempre de pedir a la clase política contestar a una situación en la que ellos son partes del problema, igual no piensas que estamos perdiendo un poco de tiempo y quitándonos una energía que no sería más valioso y aquí diciendo en la calle, yo aquí voy a cambiar las cosas y lo voy a hacer sin vosotros y vosotras. ¿Qué modelo queremos para después? Porque ya estamos pidiendo un después. Después de la COP25, ¿qué tendremos? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi compañera de Toma la Tierra, Elena, ha tenido un bajón muy fuerte. Muy, muy fuerte, porque después de haber pasado una semana en la acción por el clima, hace un mes, de acción, de estar ahí con muchísima gente, haciendo muchísimas cosas, volvió a su casa a final de la semana y dijo, ¿y ahora? Vuelvo a trabajar, a coger mi coche para ir a trabajar a Madrid, vuelvo a hacer lo mismo de siempre. No estoy al final, yo saliendo en un sistema que conviene a toda la gente, me vengo a manifestar de vez en cuando con una urgencia, pero le estoy pidiendo otra vez a los políticos que actúen, y eso igual no es la solución. Extinction Rebellion, hace un mes, una de sus fundadoras sacó una carta bastante interesante hablando sobre este tema, sobre nuestra tercera demanda de asambleas ciudadanas. A mí, más que movimiento, me parece que te da las herramientas para poder tomar las decisiones. No es un órgano decisorio per se que te diga, pues mira, pues nosotras tenemos estas propuestas, sino que te decimos, oye, quizás sería interesante que las personas representadas de todas las edades todas las circunstancias posibles pudieran ponerse de acuerdo, asesoradas por un grupo de expertos, porque nosotros nacemos a través de una carta de declaración de rebelión firmada por científicos. Una legitimación de que las cosas no se están haciendo bien. Y entonces, en base a esta alarma, nosotros actuamos y creemos que la movilización social de la acción directa no violenta es la manera más sana y más eficaz de crear realmente cambios estructurales. Entonces, a través de estas asambleas ciudadanas, en nuestra tercera demanda, nosotros somos capaces de aglutinar las herramientas necesarias para realmente tomar unas decisiones concretas. No nosotras, sino todas las personas. We are beyond politics, se llama nuestra tercera demanda, por una razón, porque creemos que la gente tiene una visión de la política muy cerrada, de mira, pues yo voy cada 4 años, voy y meto en una cajita mi papeleta y mira, pues ya está todo hecho. Y no es eso, la gente tiene que darse cuenta del poder de las personas, y a través del poder de las personas se pueden cambiar las cosas. Si tú te piensas que la política es algo cerrado, de puertas giratorias, de comillas cerradas, nunca vas a ser capaz de crear cambios estructurales. Y es lo que digo, nosotros nos focalizamos en los cambios colectivos y no los cambios individuales. Yo puedo dejar de usar mi coche, pero si mi vecino tiene todo el día puesto la luz, y si, yo qué sé, mi primo come una cantidad de carne bestial, pues no somos capaces de hacer cambios, entonces necesitamos cambios estructurales. Y qué mejor que demandar esos cambios a través del activismo. A mí me parece una de las formas más nobles y elegantes de reclamarlo, desde luego. Pues Adriana, te vamos a dar las gracias no solamente por estar aquí este rato, sino por todas las actividades que habéis hecho. Nos quedamos al loro de lo que pueda dar de sí Extinction Rebellion también para los próximos días que quedan todavía de Cumbre Social en Madrid. Y te dejamos descansar por un rato nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Hasta luego. Demain sera un autre jour. La chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, on nous dira demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux les demain. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. J'arrête, c'est promis. Demain, demain, toujours demain. Demain, c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain, ceci, demain, cela. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, j'entends que ça. Demain, demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en volvemos a nuestro estudio de la calle Hortaleza número 88 en el Centro de Medios de la Cumbre Social de Madrid. Y estamos con Ginés. Ginés, para los oyentes de Barrio Canino, nos habló por teléfono en un programa que hicimos sobre las banlieues. Era en agosto del año pasado y hablamos de la violencia policial, hablamos de la represión. Ginés vivía en este momento en Nantes y tenemos la suerte hoy de tenerlo físicamente con nosotras, porque yo, a mí, como cuando Ginés me dijo que venía a Madrid, pensé que era perfecto, que era el momento ideóneo, porque además va a dejar Francia, se va de Nantes para ir a vivir unos años, un par de años en Vancouver, en Estados Unidos, y era para mí el momento ideóneo para que me haga como un poco un balance, no sé cómo decir así, de estos años en Nantes, acerca para hablarnos de lo que ha sido la movilización social, que yo pienso que lo estábamos comentando un poco así fuera de los micrófonos, que han sido desde 2015 en realidad un movimiento continuo, en Francia, de movilización social, con un fondo también de una presencia muy fuerte del cambio climático y de la movilización para lo que es prepararnos o pensar o debatir sobre cambio climático. Y eso, queda un poco contigo, Ginés, hacer este balance de ver cómo, porque ahora mismo estamos desde hace dos días en una huelga general que ha empezado muy fuerte, frente a un Macron, un presidente de la República y un gobierno que está destrozando el estado de bienestar, aunque tampoco era la panacea, es lo único que teníamos, un poco para proteger a los más débiles, a proteger así a los que más lo necesitaban, y que está tocando muy, muy fuerte, tocando pensiones, tocando el sistema de paro, tocando la salud también, porque ya se está hablando de una salud universal cuestionada para todos lo que son las personas sin papeles, para las personas que vienen a visitar Francia, para los franceses que están en un estado de pobreza extrema. Cuéntanos, Ginés, primero, mil gracias por haber venido hasta aquí y cuéntanos un poco lo que viviste tú estos últimos momentos en Francia y un poco este balance, si puede ser. Bueno, pues te digo gracias a ti también, porque como sabes soy presidente de tu club de fans. Me encanta siempre escuchar tu trabajo y nada, un placer estar entre tanta estrella mediática de la Radio Libre. Llego aquí desde casi el principio de la emisión y estoy muy contento porque os está quedando un programa precioso, muy emotivo, y aportar un poco, quizás escuchando todas las voces que han participado, aportar un poco desde esa perspectiva de la violencia, ¿no? Desde el 2016, que con la primera reforma laboral yo me metí de lleno en la militancia activa en Francia como sindicalista, pero también como persona un poco comprometida, cómo ha cambiado el espectro de la represión policial hasta día de hoy, que nos hemos acostumbrado a una represión brutal. De hecho, yo he dejado de ir a manifestaciones porque acabo de tener una niña y lo último que quiero es que me salten un ojo o acabar en prisión. Y bueno, escuchando las voces que han pasado por esta mesa, quizá lo que más se está debatiendo en los medios hoy en día en Francia es el concepto de violencia, cuatro encapuchados que hacen violencia en una manifestación intentan equipararlo a la violencia institucional, y hemos visto aquí desde la aportación de Nati cómo la violencia en Chile está equiparándose a la violencia del gobierno de Pinochet. El compañero de ecologistas nos habla de una violencia extractivista que está acabando con los pueblos y con su riqueza. Y entonces, bueno, en Francia está pasando que no podemos salir a manifestarnos y que cuando salimos se nos tacha de violentos porque intentamos ser contundentes o porque estamos cabreados. Desde efectivamente el 2016, que el gobierno de Hollande, cuando todavía estaba en la presidencia, empieza su primer cambio de reforma laboral, empieza digamos una movilización que, como tú dices, no ha acabado hasta hoy, porque el gobierno sucesivo del macronismo, cogiendo un poco toda la enseñanza del sarcosismo, no ha parado de romper con los derechos sociales, laborales, de incrementar tasas, que de ahí nació el movimiento de chaleco amarillo, que a mi juicio es lo más fresco que ha pasado en Francia en los últimos decenios. Y bueno, un poco asustado de cómo no estamos dándole a lo mejor el valor que tiene a esta represión. Estamos acostumbrándonos, así igual también puede pasar con Cataluña, a que hoy en día salir a la calle a manifestarse sea peligroso y te puede costar una mano, y lo hemos visto así en muchas imágenes muy impactantes en Francia, de precisamente, ¿no? De dar miedo, está claro que parte de una estrategia en la que se quiere transmitir a la población que manifestar quiere decir que tú eres, como dijo el ministro Castaner, eres culpable o eres cómplice si manifiestas de las violencias que se están haciendo a lo largo del recorrido, sí. ¿No? Que es una criminalización del manifestante y de las manifestantes. Efectivamente. Y de hecho hay voces hoy en día sindicales que están diciendo el jueves pasado una huelga general, se contabilizaban 2,5 millones de personas en las calles en toda Francia, y hay voces que están diciendo que esa participación es relativamente, no corresponde a la realidad, porque lo que está pasando es que mucha gente no va a manifestarse, aunque esté en la opinión pública, el 70% de la opinión pública está a favor de esa huelga. Sí, están consiguiendo lo que se han propuesto. Yo me he manifestado en Nantes en manifestaciones con más policías que personas, digamos. O sea, era increíble. Dos helicópteros, además con estas bombas que utilizan de dispersión, gases lacrimógenos. Al final se quedan, claro, ¿quién se queda en la manifestación? Se quedan personas con un carácter a lo mejor un poco más guerrillero, y los que estamos ahí en un trabajo sindical, los que, bueno, pues nos da miedo sinceramente salir a, nos hemos ido saliendo, o sea que no imagino cualquier persona que jamás haya estado en una manifestación, no, está claro que no va a ir a... Tú has escrito ahí para Caos en la Red un artículo muy interesante sobre chalecos amarillos. Uh-huh. Lo que viviste tú así... Uh-huh. Cuéntanos un poco esa experiencia o análisis. Pues sí, a ver, lo que puedo contar también es algo muy subjetivo, ligado a cómo mi organización, la Unión Comunista Libertaria, nos hemos posicionado desde que naciera este movimiento, que a nuestro juicio es lo más fresco que ha pasado en los últimos años en Francia. Sí que es verdad que fue un movimiento en su base, que ahora se cumple un año, muy interclasista, y que se le ha podido juzgar de, no sé, desde racista, homófobo, de extrema derecha, pero creemos que son en estos movimientos donde hay que estar y donde la izquierda debe estar presente, donde los grupos, además, como nosotros de base, tenemos que estar ahí de mano a mano en las luchas, en los bloqueos, transmitiendo el mensaje. Y mi experiencia con los chalecos amarillos es que son una población de la periferia de la periferia, los desposeídos, y luego una clase media rural también, cada vez más afectada por las tasas. Pero sobre todo lo que yo he vivido en Nantes era gente que no tiene trabajo, que no tiene perspectiva de tener trabajo, que no tiene capital cultural, que no tiene herencia, y que al final, bueno, yo me he cruzado con gente que nunca se había ido de vacaciones. Me he cruzado con gente, o nos hemos cruzado en manifestaciones con gente que nos ha dicho, mira, pues yo voté a Rassemblement National, a Le Pen, y ahora escuchándote a lo mejor me hago comunista libertario. Y sin duda la familia de los chalecos amarillos, porque al final entre ellos han creado una familia, lo único que a nuestro juicio está aportando es frescura, es que de verdad se puede hacer algo desde la base, con asambleas, como ellos se están organizando. Y a ver dónde acaba, porque salir un año entero, sábado y sábado, con la represión que hay, no es fácil, lo han hecho, lo han conseguido. Y a ver si ahora los sindicatos se mueven, realmente están a la altura, cosa que no están demostrando, y apoyan esta lucha. Quizás lo que ha faltado. Claro, porque como decías tú, los chalecos amarillos muchos se venían del mundo rural, muchos así, gente que contaba, ¿no? Que eran totalmente olvidados, que los servicios públicos ya estaban desapareciendo. Lo último que ya se ha tocado son escorreos en Francia, y que ha tocado muy, muy, muy fuerte la población rural. que hay muchos espacios donde para parir tienes que hacer 150 kilómetros para encontrar un hospital que te pueda atender, en la que se propone a las mujeres volver a parir en su casa, pero no por razones así, pensamiento que lo vas a disfrutar más o así, sino por cuestión de dinero, porque hay recortes por todas partes. Y sin acompañamiento, por supuesto, de estas mujeres. Entonces, como que es verdad que también se habló de que se hablaban del carburante, pero que de la poca conciencia medioambiental que tenía la gente de los chalecos, y en realidad no es verdad, porque nos hemos dado cuenta en programas alternativos, no los que estábamos escuchando en la televisión a diario, sino en medios alternativos de comunicación, que sí que muchísima gente tenía esta conciencia medioambiental, y de hecho hay como que ahora van muy unido en una forma de convergencia, ¿no? Así como eso es mi impresión. ¿Es cierta? Yo diría que también es mi impresión, porque lo que ha ido pasando con los chalecos amarillos es que poco a poco se ha ido echando a las salas quizá más de extrema derecha o más rancia, más reaccionaria, y hoy en día las peticiones de los chalecos amarillos van a ser anticapitalistas en algunos espacios, no en todos, en algunas zonas geográficas, van a ser ecologistas, y lo que quizás están en contra es que al final seamos siempre los mismos, las mismas clases medias bajas o medias, si es que todavía existen, las que paguemos esas tasas. No es una cuestión de estar en contra del ecologismo, sino al contrario, de ir, como decía antes el compañero, a taxar a los de arriba, ¿no? Totalmente. Pues ya que estábamos también eso con esta dura realidad, que igual somos todos indígenas ahora, ¿no? Con que es que al final da la sensación que estamos internacionalizando también la represión policial, y yo es un constato, no sé si se dice en castellano, no, como una visión que estoy teniendo cada vez más, que el neoliberalismo por el momento tiene una única forma de conservar su poder, es por la represión. Como eso lo vemos aquí con la ley Mordaza hace unos años, ¿no? También desde aquí, desde España, hemos visto un aumento de la represión a la movilización social. O sea que no es, yo creo que eso es algo que desde el mundo activista estamos viendo todos y todas, que, y el gobierno que ha habido hasta ahora, que tenía el anterior gobierno de Pedro Sánchez, tenía una mayoría parlamentaria para poder derogar esa ley Mordaza y no lo han querido hacer, porque no era su prioridad, porque tal, porque lo que sea, pero ahí está, ahí seguimos con esa ley que se podría haber derogado y que no se ha querido derogar. Es verdad que aquí tenemos también cuatro, bueno, a ver qué pasa aquí, pero es verdad que la responsabilidad con lo que pasará dentro de 4 años, quizás tenemos que estar muy atentos de lo que, porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a tener una responsabilidad muy grande en lo que va a ser el desarrollo del movimiento social. Entonces, quizás así, no sé si acabar con esta nota así, porque es verdad que ya estamos así un momento un poco que la gente se ha ido a comer y que también igual tenemos ganas nosotras también de echar algo. Así que no sé, pues muchas gracias, Ginés, porque es que yo pienso que también tener esta perspectiva desde Francia, que muchas veces la gente me dice, oh, tú vienes de Francia, que en tu país se vive muy bien, pues tengo quizás una misión en la radio, que es enseñar que Francia está a un nivel y que quizás espero que nos pueda sorprender en el futuro con un movimiento social también que está reforzándose. Ginés. Sí, bueno, espero que nos sorprenda en un futuro próximo. Para el día 10, el martes, se vuelve a convocar una huelga general. Muchos sectores y muchas empresas privadas ya están en una huelga reconductible estos días. O sea que la justicia social, como la justicia climática, van de la mano, y espero que tengamos frutos pronto, efectivamente. Siempre alucinamos con las cosas que nos cuenta Steph de Francia y muchas veces también con Ginés. Y también muchas gracias a Ginés por haber estado aquí. Y también gracias a esta magia de la radio que nos ha permitido estar 3 horas hoy aquí en la Cumbre Social del Clima, desde el espacio de convergencia que se ha montado en Hortaleza 88, y esa magia de la radio que nos ha llevado a estar aquí compartiendo mesa toda la mañana y descubrir casi después de 3 horas que estaba ahí enfrente del mismísimo Ginés y darme casi cuenta casi cuando lo habéis presentado, maldita sea. Así que bueno, pues ha sido una mañana fabulosa. Y vamos a despedir aquí la emisión. Mención especial a Guillermo Lachipén, que se ha chupado las 3 horas hoy aquí en la, bravo, en la mesa, y que nos ha mantenido sonando como tenemos que sonar. Imposible, por lo menos para mi cabeza ahora mismo, mencionar a todos los invitados que han pasado por aquí, pero gracias a todos ellos hemos escuchado muchas cosas, muchas voces. Muchísimas más que podríamos haber metido. La verdad es que no es fácil hacer este tipo de emisiones, sobre todo porque no podemos prever muchas veces ni la cantidad ni quiénes son los que van a venir aquí a hablar. Sobre todo ha sido gente que ha pasado por el espacio de convergencia. Agradecemos a los que han estado y pedimos disculpas a todos aquellos que cuando escuchen esto dijeran: hostia, y a mí no me han entrevistado, yo quería haber hablado de eso. Efectivamente, podríamos haber metido a un montón de gente. Disculpas a todos ellos, hemos pillado a los pocos que han podido pasar por aquí, bastantes han sido, y en otra ocasión seguramente nos podamos cruzar con muchos otros de los que pensáis que teníais que haber estado aquí. Seguramente es cierto que teníais que haber estado aquí, pero el azar no nos ha hecho coincidir esta mañana. Y ya solamente despedirnos nosotros. Steph, siempre es un placer hacer cosas contigo y compartir micros. Cuando quieras. Y Juanfran, un día más. Pues un día más. Así que otro éxito de crítica de público, como decimos siempre. Seguramente, sí. Y a ti también, muchas gracias, Juancar, porque has llevado el programa de una mano delicada y a la vez muy, muy eficaz. Así que muchísimas gracias. Sí, porque yo he venido, como se suele decir, a mesa puesta. Yo he tenido un problema con mi correo electrónico, que es básicamente no lo he mirado, y entonces no me he enterado de una larga conversación que ya había habido organizando esto y me he plantado aquí en el último momento. Tenemos que agradecer también a la gente del Centro de Medios las facilidades que nos ha puesto para estar aquí, la invitación, sí, muchas gracias, también para estar por aquí, especialmente a Lourdes, compañera del Centro de Medios de aquí, compañera también fundadora de Ahora Solo Radio. Me evoca mucho aquel 2011 convulso que vivimos aquí en Madrid. Muchas gracias también a la gente que habéis estado al otro lado de las redes y de los auriculares. Así que nada, nos volvemos a oír más adelante. Solo nos queda una pregunta. Después de todo lo que hemos visto y oído hoy aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos o irnos? Juanfran, ¿tú qué piensas? Nos va a tocar quedarnos, me da la sensación. Pues... porque yo no veo ninguna nave espacial que salga hacia Alpha Centauri ni nada por el estilo. Así que esto nos lo tenemos que comer y lo tenemos que arreglar como sea. Pues vamos a dejarlo así. Nos vamos del Centro de Medios, pero nos quedamos en este planeta. Así que, ¿pero cómo nos quedamos? Escuchando los Clash. Con temón. ¿Should I stay o should I go? To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me, yes, you got me.